You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos un viernes más, directos a tu digestión. Hoy más directos a tu digestión que nunca. En el programa número 100 de Barrio Canino. Este proyecto que empezó para hacer 10 programas alcanza su programa número 100, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, cómo no. Estamos en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M. Y aquí seguimos en nuestro estudio Ágora Sol Radio 5.0. Y dando la turra por, ya no sé cómo se dice, número 100 en ordinal. Centésima vez, por ejemplo. Y hoy vamos a hablar de comida, vamos a repensar la comida con el colectivo Comida Basura y la plataforma Food Sharing, y también con la intervención de Feeding Zaragoza, el colectivo Co-Cook y de Menjar No Jensem Nímica. Que no se note que he estado ensayando para poder decir algo en catalán al principio del programa. Frases como la tuya fomentan la independencia. Ya estamos. David Aristegui, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He venido con ánimo constructivo, creo que se nota. Robert, ¿qué pasa, tío? Hoy es uno de los programas que te gustan a ti. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Hacía un montón que no he estado delante de los micros. Ya tenía ganas yo de también estrenar el nuevo estudio y entusiasmadísimo. La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción. Pues sí, hay otras formas de entender la comida. Sobre todo, además, nos gustaba hoy hacer este programa también por las fechas que son, porque siempre se nos va mucho la olla, nunca mejor dicho, con la comida, pero más aún en estas fechas que están por venir. De hecho, hay gente a la que ya se le ha ido la olla, ya está comprando para que se le vaya la olla más adelante. Entonces, antes de que se nos vaya del todo la olla y nos quedemos sino ya para siempre, hemos dicho, vamos a pensar cómo tiene que ser lo que hay dentro de esa olla. Qué hay que meter y sobre todo qué hacemos con lo que sacamos de la olla. Y muchas veces acaba en la basura. Entonces, claro, te pones a tirar del hilo y empiezan a contarte cosas. No, existe un colectivo que se llama Comida Basura, con una plataforma anexa que se llama Food Sharing y se dedican a reciclar comida. Luego te encuentras ahí un colectivo de gente que coge comida de la basura como decisión política. Frigan. Te empiezas a meter en ese mundillo y resulta que toda esta gente está muy activa en Madrid, haciendo cosas interesantes, como una disco sopa que se hizo hace muy poco aquí en Madrid, y las que se están por hacer en otras ciudades, y las que se llevan haciendo hace tiempo en otras ciudades y también en otros países. Y luego empiezas a tirar del hilo y resulta que hay colectivos en otras ciudades que también lo hacen, ¿no? En Barcelona, en Zaragoza. Ellos, esos otros colectivos de Barcelona y Zaragoza, también van a pasar hoy aquí en este programa, pero todos ellos vienen un poco también de la mano y de la inspiración de la persona que hoy nos acompaña y del colectivo que hoy nos acompaña, que han sido un poco los que a nosotros nos han puesto sobre la pista de toda esta parte del activismo que para nosotros hasta este momento hemos tratado además muy, muy vagamente aquí en este programa. Hemos hablado de agroecología y de huertos urbanos, pero no concretamente del excedente alimentario y de lo que pasa cuando lo acabas tirando. Así que ya damos la bienvenida también hoy a Lidia Aroca, que es del colectivo Comida Basura y también de la plataforma Food Sharing. Buenas tardes, Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Y pues eso, tú nos tienes que guiar a lo largo de este recorrido porque nosotros estamos muy pez en esto, y además nosotros sabemos que tú ya conoces también a estos colectivos de los que estamos hablando, de Barcelona, de Menjar No Jensem Nímica, que ya he aprendido a decirlo. Esta mañana he estado practicando con un una persona que habla catalán para poder decirlo bien ahí, y Fidín Zaragoza, vosotros ya los conocéis y estáis sobre la pista también de ellos. No habrá sido, perdona. No habrá sido con Aznar, que hablaba en la intimidad. Yo con Aznar también solo lo hablo en la intimidad. No, era otra persona, pero sí, también en la intimidad. Pues nos tienes que ayudar a ponernos sobre la pista eso con esta gente, Lidia. Pues la verdad es que cuando empezamos con la idea, esto viene de atrás, de Comida Basura, como comentabas, y es que es un proyecto que surge del movimiento Freegan que también has mencionado. Gente que rescata como opción política comida de la basura y a raíz de eso se va creando un grupo de gente que es comida basura, que ha ido derivando en este proyecto de food sharing. Gracias a organizar el evento Disco Sopa es cuando nos ponemos en contacto con Fidín Zaragoza, con la gente de Barcelona, gente de La Rioja, y cuando nosotros mismos también vamos descubriendo que hay más gente que hace cosas parecidas a nosotros. Redes de gente que trabaja en la comida y sobre la comida. Vamos a hablar a fondo hoy con Lidia de este tema, pero antes tenemos que cumplir las reglas de este programa, que aunque hoy no está aquí el doctor Harry, por cierto, al que hoy vamos a dedicar este programa, en este programa número 100, le vamos a echar especialmente de menos, ya solamente porque no está aquí, pero también además por los motivos por los que ha sido y de la forma que ha sido. Así que este programa va a ir un poco dedicado también al doctor Harry, y por eso también hoy tenemos que empezar con una canción canina. Pues la canción canina de hoy, curiosamente Harry y yo parece que hemos tenido una especie como de conexión cósmica y hemos estado de acuerdo, ¿no? Un grupo se me ha olvidado, aunque la verdad que siempre que han venido a tocar a Madrid y en las giras europeas que hacen tiene un reducto de fans que somos pocos pero muy concienciados, ¿no? Como la extrema izquierda, y que somos muy fieles y vamos, sí, veo muchos puntos en común entre la extrema izquierda y los fans de los Queers, que es el grupo que me estoy refiriendo. Como no, como es obligatorio en este programa, pues tenemos que poner una canción canina, una canción relacionada con el maravilloso mundo de los perros y las perras, y en esta ocasión es Dog Food. La historia de los Queers, la verdad que se balancea entre lo mítico y lo dantesco. Empezaron como unos jóvenes macarruzos, admiradores de grupos pues más bien clásicos como Ramones o Black Flag a principios de los 80, y dieron una larga serie de conciertos, 4, y se disolvieron. Bueno, vida en casa de los padres, quien no, reunión al poco tiempo y giras y singles como excusa para, pues eso, cegarse a diario y dedicarse a la vida disoluta. De nuevo, pues volver a casa de los padres. Y bueno, en el año 89 se reúnen, hacen una alianza, mala alianza, yo no sé por quién estarían asesorados, con Social Distortion, grabación de una canción bastante desafortunada, Love Songs for the Retarded, y bueno, salta la MTV con canciones como Punk Rock Girls y cosas así, fama, desmadre y disolución otra vez. Vuelven a entrar en un ciclo de desintoxicaciones. No sé si les daba el presupuesto para los cambios de sangre, como suele hacer David Bowie, Pete Townshend y tal. No sé si es el presupuesto. A lo mejor se cambiaba en la saliva, no lo sabemos. Pero bueno, el caso es que en el año 2000 y hasta la fecha pues han ido apareciendo con algunos discos más afortunados y otros menos, pero la verdad que siempre con unos directos muy contundentes y francamente divertidos. A quien le guste el rock cafre y el sonido sucio, pues disfrutará de esta banda. Y que bueno, aquí vamos a poner, como hemos comentado, Dog Food, de la época más bizarra de hip-hop. Una etapa de los Queers con más ventas, más adicciones y algunos temas pues como mínimo curiosos como este. Así que bueno, desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte al Dr. Harry, y como él dice, el punk los cría y ellos se juntan. Good, but sexy, just 14. Barrio Canino. Pues ahí estaban sonando The Queers hoy aquí en este programa número 100 de Barrio Canino. Os recordamos que nuestro correo electrónico es barriocanino@agorasolradio.org, que podéis escucharnos en directo desde agorasolradio.org y también desde las plataformas móviles a través de la aplicación TuneIn. Seguro que no se dice así, pero así lo decimos nosotros para que lo podáis escribir bien. Y si queréis contactar con nosotros a lo largo del programa, pues estamos conectados al Twitter en las cuentas @barriocanino y @agorasolradio. El resto de la semana también en el Facebook, facebook.com/barriocanino. Y nada más, saludar también a la gente que nos escucháis desde otras emisoras en la redifusión de este programa, que cada vez nos cuesta más decir cuáles y cuántas sois, así que si nos dejamos alguna semana no os enfadéis, pero saludamos a la gente de Sevilla a través de Radiópolis, a la gente que nos escucháis a través de Radio Almaina en Granada, a la gente de Valencia en Radio Malva, a la gente de Zaragoza en Radio Topo, en Barcelona, saludos a través de Radio Bronca, a mis paisanos mostoleños a través de Radio Chamán, a nuestros paisanos asturianos, que paisanos no tienen nada, pero también los queremos mucho, a través de Radio Nava y a los coruñeses a través de Radio Filispin. Y dicho esto, ahora ya sí que sí, pasamos ya con Lidia Aroca. Vamos a hablar, como decíamos antes de esta canción, vamos a hablar de este colectivo Comida Basura, de la plataforma Fuxarin, y también de su iniciativa Disco Sopa, que entre otras actividades es una de las cosas que más guerra andan dando últimamente. Y la verdad es que, Lidia, me cuesta un poco saber por dónde empezar con todas las cosas que estáis haciendo y la hiperactividad que hemos visto que tiene vuestro colectivo. Así que, si te parece, empezamos por lo que nos estabas contando antes de la canción, que nos hemos ahí adelantado un poco. Cuéntanos quiénes sois, el colectivo Comida Basura, para centrar a la gente que nos está escuchando, y a qué os dedicáis. Pues el colectivo Comida Basura surge del invernadero de Lavapiés, de un grupo de gente que se de repente dice, ¿qué está pasando con la comida? ¿Por qué tiramos tanto? Y desea visibilizar ese problema de una manera un poco reivindicativa, un poco de denuncia. Entonces, yo he entrado en la segunda fase de esta etapa, no, en los inicios no estaba, quería que una compañera contara esta experiencia, pero si no me equivoco, empezaron a organizar comidas colectivas con excedentes recogidos de la basura, y de ahí surge el nombre. Se hicieron varias comidas de este tipo cuando nos contactan desde Alemania la plataforma de foodsharing.de de Deutschland, y que están interesados en eso que estamos haciendo en España, porque ellos tienen una iniciativa mucho más desarrollada allí, pero que tiene relación, que es una plataforma que ya que pasa de la denuncia y la reivindicación, la concienciación, a aportar soluciones a ese derroche, y que consiste en poner de acuerdo a gente que tiene excedentes con personas que necesitan esa comida para que no se desperdicie. La iniciativa surge de alguna manera, o sea, ¿cómo os conocéis, ¿no? Es decir, en el fondo surge un estadio vinculado a movimientos sociales, ¿no? Porque ya sabemos a nivel institucional y sobre todo en Navidades, ¿no? Pues todo el enorme bombardeo que se hace con el tema de los bancos de alimentos y tal. De hecho, ahora, por ejemplo, te metes en el metro y te cogen de la manga como, dame dinero que tengo un banco de alimentos, ¿no? O sea, un rollo muy, de una manera muy cristiana, muy confesional. ¿De dónde surgen iniciativas como Comida Basura? Y también, si sabes, ¿no?, de la iniciativa de Food Sharing ahí en Alemania. Pues yo creo que es una conciencia ciudadana, un movimiento social. Entiendo que no somos gente que estamos varios de nosotros en diferentes proyectos sociales, desde redes de agroecología a proyectos de consumo colaborativo, y nos vamos juntando al final en este proyecto común. De forma lógica, porque nos preocupan, en el fondo, nos preocupan cosas muy similares, como es la sostenibilidad o la soberanía alimentaria. Cuéntanos así, más o menos, ¿qué es lo que pensáis que vosotros que es un excedente alimentario y cuántos excedentes hay y por qué se producen? Pues, muy buena pregunta. Hombre, pues un excedente alimentario, a mi criterio, es cualquier comida que se está desechando cuando todavía puede ser consumida. Bien porque una fecha de caducidad oficial lo indica, o un supermercado la retira, etcétera, etcétera, pero que está en perfectas condiciones de consumo. Muchas veces sabemos que el caso más claro siempre es el de los yogures, ¿no? Que siempre tienen una fecha y dices, bueno, yo personalmente digo, bueno, es que sé que no está malo. Y te lo comes y no pasa absolutamente nada. Sí, yo viniendo para acá antes, aquí a la radio, me he encontrado una caja llena de aguacates que estaban ya como un poco blanditos, pero he dicho, o sea, es que esto para un guacamole vale perfectamente. O sea, los pelas y lo machacas con el tenedor, le echas su limoncito, su pimienta, sus especias, tal, su tomate y perfectamente vale para un guacamole. O sea, ¿y los has dejado? Sí, porque ya iba con la mochila cargada, con las birras y tal, entonces... Guacamole es peor que birra, ¿no? Entre guacamole y la birra... Sí, sí, hay que quedarse con el guacamole. Piedra, papel o tijera, ¿no? Guacamole, birra, radio. Y al final se ha quedado el guacamole, ha traído la birra a la radio, ¿no? También otro excedente alimentario puede ser... frutas o verduras que simplemente tengan un pequeño mal aspecto, como comentabas. Y no tienen por qué estar pasadas, pero tienen un piquito de algo y son desechadas por los supermercados por no ser estéticamente correctas. Claro. Imagino que también, aparte de los supermercados, habrá otros establecimientos, ¿no?, donde se pueda recoger este tipo de comida, ¿no?, donde, bueno... que no llega a estar con ese aspecto que a la gente le diga, vale, sí, me apetece comer esto, pero que sí que luego se puede transformar de una manera para que sea al final una comida buena y rica y nutritiva. Exacto, muchas veces a lo mejor no puedes presentar una fruta o una verdura en su estado óptimo, pero puedes hacer un zumo o un batido con ella, claro. y está perfecta. Antes había comentado Juancar que la verdad que tenéis ahí una especie como de despliegue totalmente hiperactivo. Por centrar en algunas cosas, ¿no?, para que la gente que nos está escuchando se oriente un poquillo, ¿podrías más o menos trazarnos algunos de los ejes de trabajo que tenéis? Y aparte, bueno, que ya hemos comentado, ¿no?, la relación que tenéis con Food Sharing también, pues con Disco Sopa y la colaboración con de lo que fue el Food Lab en el Media Lab Prado. Uh-huh. Pues... los inicios de Comida Basura fueron por los eventos de sensibilización de comidas colectivas. Entonces, la discosopa encaja perfectamente... O sea, hacíamos un formato que no sabíamos que ya existía y ya tenía nombre en Alemania. ¿Qué es una discosopa para la gente que le sea la primera vez que lo haya escuchado? Una discosopa es un evento donde la gente se junta para cocinar de forma colectiva, preparar esa comida... Y con música disco, en este caso, ¿no? Es que surge en Alemania, pero se ha hecho muy, muy popular en Francia, donde más se conoce. Entonces, lo único que hicimos es poner la parte musical, que incluir esa parte disco en lo que ya se hacía, y esa es una de las líneas que más hemos trabajado, porque es la que con la que surgió un poco el proyecto. ¿Y la experiencia en el Media Lab? Y la experiencia en el Media Lab, bueno, ha sido de apoyo siempre para acoger los eventos, uno de los eventos allí. Y además, ellos tienen un laboratorio de comida llamado Food Lab, donde se experimenta pues para hacer cerveza, queso. También están acogiendo un experimento ahora con miel. Es un espacio muy, muy interesante para trabajar con comida. Muere, chicote. Por cierto, ¿tiene que ser obligatoriamente música disco? ¿No se podría flexibilizar un poco? Yo es que soy sectario hasta para la música, ¿no? Entonces, me parece una experiencia muy interesante, pero si me vais a poner ahí Dancing Queen, a lo mejor iba un poco mal. Tiene su lógica. Bueno, disco, electrónica, pero... si ya sabía que iba por ahí, que sois unos modernos. LCD Sound System y esas cosas. Yo soy más rockera, ¿eh? Yo soy más rockera. Y también hice la misma la propuesta. Menos mal. No podemos abrir esto. Y de momento no lo hemos intentado, pero es verdad que la música disco facilita el moverse, o sea, tiene un ritmo más continuo, entonces es más dinámica. Hay otro tipo de música que a lo mejor no nos encaja también en el formato. Tú fíjate, pero bueno, todo es estudiarlo. Estoy intentando pensar en un buen tipo de música para comer. Me imagino, a ver, comer me refiero pues en un acto social, ¿no? De pie y tal. Luis Cobos. Concretamente estaba imaginando cómo sería comerse una sopa escuchando música, ¿no? De pie, digo. Entonces estaba pensando mientras estabas hablando, digo, joder, ¿cuál sería el estilo de música bueno para hacer esto? Porque desde luego, escuchar música disco con una sopa en la mano sería chungo, pero tampoco rock. Así que, bueno, dejamos la cuestión. Nos podéis hacer alguna sugerencia, si queréis, al Twitter de qué música sería la buena para comerse una sopa, a ver si lo podemos hacer hoy. Tiene una lista ahí, Lidia, alucinante de música que seguro que está ahí. Comida y música. Hoy necesitamos dos guías, ¿no? Por un lado, pues en todos estos nuevos colectivos con los que no estábamos muy familiarizados, que ella, bueno, nos va a ir comentando. Creo que ahora vamos a parar un poco la entrevista y vamos a continuar posteriormente porque vamos a hacer llamadas telefónicas. Entonces yo creo que vamos a otro digno sustituto del doctor Harry, que va a ser... Bueno, está listo muy alto, ¿eh? Pero bueno, venga, lo voy a intentar. Bueno, no lo voy a intentar, lo voy a hacer, como decía Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas. O sea, Aldo, no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Yoda, un referente absolutamente ineludible en Barrio Canino. Robert, por favor, ¿qué vamos a escuchar a nivel musical? Bueno, pues vamos a hablar primero pues un poquito de lo que vamos a poner ahora durante esta hora y pico que nos queda de programa, de esta setlist, ¿no?, que hemos confeccionado hoy, en donde Dr. Harry ha tenido, como siempre, un gran peso y ha utilizado esa inteligencia que le caracteriza y esa sabiduría para realizar esta playlist. Esas recomendaciones de Spotify... Uy, perdón. Y bueno, pues evidentemente la lista esta semana va a ser sobre el tema alimenticio, ¿no? Pero bueno, prometemos que no vamos a poner ni sopa de caracol, ni mayonesa, ni come mierda de la polla Records, ni coprofagia de Fcon 2. ¿Quedan más temas sobre comida? Sí, y muy buenos, pues como el que ahora nos va a ocupar, un buen tema de jazz, cómo no... compuesto por Ira y George Gershwin, para ponerse, yo creo que muy alegremente, a cocinar con dos de los mejores músicos de la época, nada más y nada menos que Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, ahí es nada. En 1957, y tras el exitoso disco titulado Ella and Louis, editado un año antes junto con el cuarteto del pianista Oscar Peterson, se volvieron a juntar estos musicazos para grabar en el sello Verb otra maravilla que no debería faltar en nuestra colección musical, Ella and Louis Again. No se comieron mucho la cabeza, pero bueno, efectivamente el tema que nos va a ocupar, aunque la letra no hable específicamente sobre comida, vais a escuchar las voces de Ella and Louis citando algunos alimentos, haciendo hincapié en dos maneras distintas de pronunciar el inglés americano. Además, como decía al principio, el tema es bastante animado y encaja perfectamente tanto acompañamiento para ponerse a cocinar, ya sea tú solo o con los amigos,

Seguimos en Barrio Canino y bueno, vamos a seguir nuestro recorrido hoy por estas alternativas a la comida de la que estábamos hablando y vamos a empezar a este viaje que en realidad solamente tiene dos paradas por Zaragoza. Allí hay un colectivo del que esta semana hemos conocido algo más. Ellos se llaman Feed In Zaragoza y al otro lado del teléfono tenemos a Sonia, que pertenece al colectivo y que nos puede contar algunas cosillas sobre ellos. Sonia, ¿qué tal? Pues aquí, esperando vuestra llamada. Bien. Cuéntanos, ¿qué es Feed In Zaragoza y qué hacéis allí? ¿Qué se come en Zaragoza? ¿Qué se come en Zaragoza? Pues mucho, mucho. Además, cada día se come más. O sea, ya estamos descubriendo nuevas rutas y cada vez vemos que se puede comer más de lo que se despilfarra y que podemos todos tener, vamos, una alimentación sanísima de lo que se tira. ¿Qué hacéis en Feed In Zaragoza? Pues mira, en Feed In Zaragoza lo que hacemos ahora mismo tenemos como dos grupos diferenciados. Un grupo se llama de Acción Alimentación y este grupo lo que hace es poner en contacto los agricultores que desechan comida, pues o bien porque la pueden vender a los supermercados o porque tiene alguna tara, algún defecto de forma, de tamaño, lo que sea. Entonces esa comida que en principio no se va a vender por el canal ordinario, pues lo que estamos haciendo es ponerla en contacto a esos agricultores con entidades sociales que lo necesitan. Es un poco como el banco de alimentos, lo que pasa es que el banco de alimentos se ocupa más de los productos no perecederos, ¿vale? Es un poco como los espigadores, ¿no? Ser espigadores, ir a recoger la fruta y la verdura que se despilfarra y ponerla a disposición de entidades sociales. Esa es una parte y la segunda es la de denuncia. Denuncia sobre todo pues del sistema alimentario, ¿no? Del escándalo global de la comida, como dice nuestro mentor Tristan Stewart. Ver todo lo que se despilfarra en todas las fases de la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta los supermercados, en los hogares, las tiendas, Merca Zaragoza también, todo lo que se tira, ver, organizar, por ejemplo, es una acción que estamos haciendo bastante, de hecho esta semana hemos hecho tres rutas del despilfarro y lo que hacemos es ir por barrios de Zaragoza viendo los contenedores, entrando en las tiendas, hablando con los supermercados y viendo de por qué se tira, cuánto se tira, haciendo denuncia. Eso te iba a preguntar, Sonia. De hecho, es una pregunta que le íbamos a lanzar luego a Lidia, que está aquí del colectivo Comida Basura, pero ya vamos a aprovechar y te la hacemos a ti también. ¿Tanto se despilfarra realmente? ¿Cuánto se puede llegar a despilfarrar en una ciudad como Zaragoza? Bueno, pues es que, o sea, no sé si tengo por aquí el dato, pero en Zaragoza, bueno, en Aragón se desperdician unas 200.000 toneladas de comida al año. Eso para empezar. Entonces, las cifras son grandísimas. O sea, si hablamos de cifras, podemos hablar de eso. De tiramos a la basura un tercio de lo que producimos, cada persona tira la basura entre 95 y 115 kilos de comida apta para el consumo. O sea, en todos los estados de la cadena alimenticia, en todos se tira. Desde los agricultores, productores, hasta los supermercados, los distribuidores y luego al final en casa también. La cosa es, las rutas que hacemos de despilfarro es simplemente visibilizarlo. La verdad es que cada vez se apunta más gente y la verdad es que nos encanta la reacción porque, bueno, claro, cuando tú lo haces por primera vez ya, no sé, como que flipas un montón de decir, ostras, macho, lo que puedo sacar en una noche. Con esto podemos dar de comer a 40 personas, por ejemplo, y la gente que va viniendo con nosotros, que cada día, te digo, es más numerosa, bueno, pues es que se sorprende un montón porque puedes eso, encontrar verdaderas joyas que no tienen por qué estar, además, ni caducadas, ni en mal estado, ni nada. Simplemente eso, pues que no han sido vendidas. Entonces, yo qué sé, por las políticas de empresa deciden que eso no se va a vender. Y bueno, lo tira a la basura, entonces simplemente recogerlo. Sonia, a mí me gustaría saber cómo os organizáis o cómo articuláis esas redes para que la comida que se va a desechar acabe en vuestro colectivo y ya la podáis transformar. Esto no lo solemos hacer siempre, quiero decir, La cosa es que no recogemos ni para comer nosotros ni para dárselo a ninguna entidad. Entonces, las rutas de despilfarro las solemos hacer cuando hay algún evento programado, si no, no se recoge. Lo que sí que se hace es se denuncia, así que se dice, en tal sitio se tira, panaderías que tenemos localizadas, que se tira pues bolsas enteras de panes, de bollos, de todo. O supermercados conocidos que tenemos localizados que tiran carros enteros, ¿no? Entonces, se denuncia, porque hay gente que realmente vive de ello. Entonces, ya directamente, bueno, para que se sepa, ¿no?, que antes de que se tira la basura, antes de que acabe despilfarrándose, que por lo menos lo aproveche alguien. Pero normalmente nosotros recogemos cuando hacemos un evento. Pues como han dicho los de comida basura, pues una discosopa, que nosotros no hemos hecho, pero bueno, que algún día haremos. Pero si no hacemos un evento de dar de comer a tantas personas, pues como denuncia, y se recoge para eso. Entonces, esta semana, por ejemplo, que hemos hecho tres rutas, pues se ha recogido para un evento de la colaboradora, que es un colectivo de aquí de Zaragoza Activa, que tenían una comida y nos pidieron, bueno, vamos a organizarla con vosotros, y fuimos todos a recoger. O, por ejemplo, para Rey Ardiz, la cena de voluntariado de Rey Ardiz, que nos dijeron, oye, queremos hacerla diferente, queremos hacerlo de otra manera. Pues venga, que venga gente de Rey Ardiz a recoger con nosotros y vamos todos a ver in situ lo que se tira y luego se cocina. Hablábamos nosotros antes, en el inicio del programa, de que, bueno, ahora en esta época se le va muchísimo la olla a la gente, ¿no?, a la hora de consumir, ¿no?, en las fechas navideñas. Y bueno, la verdad es que el resto del año también, la verdad es que no tiene mesura la gente a veces, ni sabe calcular bien. Y la verdad es que parece que luego no les importa tirar comida a la basura. ¿Nos podrías decir qué podremos hacer o qué podemos tener en cuenta antes de ir a comprar y ponernos a cocinar? Si está por ahí, bueno, es que tengo un amigo que siempre dice lo de hacer croquetas, es que me encanta. Pero eso es una vez que ya, claro, ya has hecho mucha comida y ha sobrado, ¿no? En plan, volver otra vez a los hábitos alimenticios de antes. A congelar, a reutilizar, a hacer, yo qué sé, en tu semana el día del desperdicio. O sea, este día se comen todas las sobras de lo que ha sobrado toda la semana, no se tira. Hacer croquetas, empanadillas, todo eso. Pero bueno, o sea, hay mil opciones. O sea, antes de salir a comprar, pues ver lo que realmente se necesita y no comprar más. No tenernos tampoco, lanzarnos a las ofertas de los supermercados de compre cuatro y, o sea, compre tres y pague cuatro, si es que tú no. A ver, me lo estoy confundiendo, me estoy liando. Pero vamos, quiero decir, estas ofertas que te ofrecen más cantidad de comida de la que tú necesitas y que la compras porque es barata, o sea, pues no, si no la necesitas, ¿por qué la vas a comprar? Intentar evitar los envases, ir a consumo local y de proximidad, no sé, planificar menús, elaborar listas de la compra, bajar nuestro nivel de exigencia, eso es muy importante. Eso es una acción para mí muy política, o sea, el poder decir, pues te compro este calabacín que está raspado o que no tiene esta medida, porque los consumidores somos los primeros que desechamos la fruta o la verdura porque no nos parece que está bonita. Y la verdura bonita, o sea, modelo de pasarela no es. Entonces, no sé, que es que podemos hacer mil remedios. Y cuando vamos a un restaurante, llevarnos lo que sobra, no pedir más de lo que no te vas a comer, pero sobre todo llevarte lo que sobra, que a la hora de se está haciendo más. Si realmente ahora estamos siendo bastante conscientes de esto. Y últimamente me llevo hasta los cubiertos. Ahora ya, bromas aparte, ahora mismo que por este rollo judeocristiano que sí que se de repente adquiere mucha visibilidad todo el tema de los bancos alimentos, ¿no? Pues con la crisis, las navidades, las buenas intenciones, con los datos que tú manejas, con la percepción que tienes tú, con esta fiebre consumista que nos da todo el mundo en navidades, ¿se tira más comida también en estas fechas que se supone que son tan señaladas y tan solidarias y toda la historia, más que en otras épocas del año o no necesariamente? Hombre, yo creo que siempre se ha tirado mucho en esta época, más por eso, pues porque es más consumista. Igual que se compra más, se tira más, evidentemente. Pero yo ahora mismo sí que creo que la gente cada vez está más concienciada. No tengo ningún dato en que basarme, pero sí que creo que aunque solo sea porque te afecta el bolsillo, la gente ahora mismo no compra tanto, no tira tanto, no sé, yo sí que lo veo un poco más concienciado, y que hay muchas iniciativas personales y de supermercados o de restaurantes que están haciendo que eso sea posible. O sea, ahora ya te facilitan el llevártelo a casa, el, no sé, el no pedir más de lo que te vayas a comer, no sé, muchas iniciativas que me parece que están contrarrestando esto. Muy bien, Sonia. Cuéntanos antes de terminar alguna acción que tengáis pensado para estas próximas semanas ahí en Zaragoza. Pues la siguiente, la más inmediata, es una comida que se va a dar en un colegio para concienciar a los profesores y sobre todo a los alumnos. Entonces se va a dar de comer a 200 alumnos. Los profesores están implicadísimos, están encantados con todo esto, han conocido lo que es el movimiento, lo que son las rutas del despilfarro, han conocido datos, no sé. Se están implicando muchísimo, están bastante concienciados y sobre todo, como has dicho tú, porque es una época navideña, ¿no? Quieren decir, a ver, vamos a ver cómo tratamos este tema que es delicado y que con la comida no se juega. Entonces, bueno, pues esa es la actividad. Por supuesto, antes de la comida que se dará el día 19, a los alumnos y a los profesores se hará una recogida, pues eso, pues por agricultores, por mercados, por contenedores, por supuesto, porque es ahí donde se ve más claramente y más duramente todo lo que se tira. Y esa es la próxima, aunque eso, la discosub, ya que se ha puesto de moda, sí que la queríamos hacer en primavera, que es que aquí en Zaragoza, con el cierzo, mal, queríamos hacer al aire libre. Sonia, recuérdanos también dónde puede encontrar la gente más información del colectivo Feed in Zaragoza, en la web sobre todo. Pues nosotros estamos solo en Facebook, no somos muy cutres, no hemos hecho más... páginas informativas, entonces no tenemos ni web ni blog. Entonces, simplemente en Facebook o en cualquier buscador se busca Feed in Zaragoza, que viene de la palabra alimentar, alimentando a Zaragoza, así como suena, Feed in Zaragoza, o en Twitter, lo mismo, Feed in Zaragoza. Entonces, bueno, ahí está todas las actividades que hemos hecho, cómo ponerte en contacto con nosotros y bueno, que cada vez se suma más gente y que estamos encantados en estar en esto, en haber conocido a Comida Basura, a Demanjarne Yesenimika, a Fusar y no sé. Yo estoy encantada de toda esta red que se está entretejiendo desde este movimiento que cada vez está creciendo más. Muy bien, muy bien. Me acabas de dar una lección de cómo se dice lo de Demenjar, no Jensen ni Mika, que llevo toda la mañana practicando y lo digo fatal, y lo has dicho tú ahí muy del tirón. Llevo meses, pero vamos, al principio tampoco, no te preocupes. Bueno, algún día lo conseguiré. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo también para ti, para vosotros ahí en Zaragoza, y bueno, a sobrevivir al cierzo, y ya vendrá mejor tiempo. Y gracias por el programa. Hombre, a vosotros. Chao. Pues ahí estaba Sonia, ahí estaba la gente de Feed in Zaragoza, colectivo zaragozano, que además ha sacado un tema, Lidia, que yo también te iba a sacar después. Esta mañana estaba reflexionando, yo reflexiono entre las 6 y las 7 de la mañana para preparar este programa, luego no me da tiempo a reflexionar el resto del día. Y estaba pensando y he dicho, hostia, digo, una de las cosas que sí que me gustaría preguntarte es por el tema de los comedores escolares, que aprovecho como ha sacado ya Sonia al día el tema, te lo pregunto a ti. Antiguamente, nuestras generaciones hemos recibido mucha educación en el colegio, pero había una parte de la educación que todavía se hacía en casa, por ejemplo, el tema de la alimentación. Nosotros, o por lo menos yo, y yo creo que muchos de nuestra generación, no comíamos en el cole, comíamos en casa, ¿no? Porque las estructuras familiares eran de otra manera. Ahora, esa parte de la educación también se ha subordinado en muy buena medida al colegio, porque muchos niños comen en el cole. Entonces, esa educación, que además es una educación que se aprende muy, muy, muy de pequeño y como buena educación que es, se mantiene luego a lo largo de toda la vida y es muy difícil de cambiar de hábitos, esa educación ahora se está subordinando. Muchas veces los padres no tenemos una visibilidad directa de lo que comen los niños o de qué cantidad o de qué calidad y sobre todo de qué pasa con lo que no se comen, ¿no? Sí que recibimos, y yo lo tengo pegado en la nevera en mi casa, de lo que va a comer este día la niña en el cole y ta, ta, ta, y te pone las calorías y ves que es una dieta bastante equilibrada, al menos sobre el papel, pero yo no sé cómo se transportan esos alimentos y cuando no se comen todo, qué es lo que ocurre, o si se llevan las raciones justas y, o el resto las tiran. No sabemos lo que hacen con eso y tampoco sabemos cuáles son los hábitos en cuanto a tirar comida que concretamente ese tema es por el que estamos hoy hablando aquí, que le inculcan a los niños, ¿no? ¿Sabemos si esto se traslada a los niños o simplemente es el rollo de niño, cómetelo todo? Y cuando el niño se ha comido todo, ya nos olvidamos. O sí que hay una sensibilización de decir, mira, te tienes que comer todo porque la comida además no se puede tirar. Y una vez que sobra algo, además tienes que hacer algo más. ¿Está esa educación o estamos criando futuros despilfarradores de comida? Pues la verdad es que yo no soy madre, no tengo ese contacto tan directo con qué se está haciendo en los comedores, pero sí que se ha tanteado el tema dentro de food sharing. Es un punto que querríamos tocar cuando fuera posible, de la educación. Y en cuanto a despilfarro alimentario, me parece estupenda la iniciativa que hace Feeding Zaragoza. Y sé que se está en esta línea, no tanto del despilfarro, pero sí de valoración de la comida, sí que se están haciendo cosas. Por ejemplo, conozco casos de colegios que están intentando introducir el tema de agricultura ecológica dentro de los comedores. O sea que sí que parece que hay pasos para un poco para abrir la mente también a los más pequeños, que al fin y al cabo van a ser nuestro futuro. Es que, Juancar, me has arrancado una lagrimilla porque yo soy carne de comedor de colegio y la verdad que era absolutamente espantoso. O sea, yo no comía nada. Era horrible y yo nunca había sido especialmente tiquismiquis con la comida, pero la verdad que eso era absolutamente intragable. Pero eso sí, yo no tiraba nada, ¿eh? O sea, las palomas de alrededor de la Plaza del Perú estaban extremadamente bien alimentadas. Eso doy fe, debían ser como jabalís volantes, yo creo. Pongámoslo, yo lo reutilizaba todo, no había ningún problema. O sea, que si había gente de nuestra generación, bueno, de la tuya, que es más que la mía incluso, que comía en el comedor, tío. Yo también. Sí, porque mis padres vivían en una parte, o sea, vivíamos en un sitio, trabajaban en otra punta y el colegio estaba en otro, entonces no había manera. Además, yo creo, también hay que añadir que, o sea, normalmente a los niños cuando, bueno, comen en el comedor, normalmente hay unas cuidadoras, ¿no? Allí que, pues bueno, se ocupan un poquillo, bueno, sobre todo de preparar el comedor y de que haya paz dentro del comedor, claro. Sí, sí, claro. Porque sí, la comida. Son celadoras. Pero claro, no son, normalmente no son chicas que están a lo mejor especializadas en el tema de esa educación alimentaria, ¿no? Que se le puede dar a lo mejor a un niño en ese momento tan importante como es el de estar enfrente de esa comida que se va a comer y decirle, pues mira, esto pues te va a proporcionar estas vitaminas o esto te va a dar proteínas que te van a hacer que crezcas mejor y desarrolles tus músculos, esto te va a proporcionar calcio, entonces posiblemente también pues eso, falte, ¿verdad? Falte algo de eso, ¿no? Que haya gente un poquito más especializada o que, bueno, por lo menos dentro del colegio que sí que los hay, sí que hay colegios, me consta que sí que hay colegios que trabajan este tema, ¿no? El de la educación alimentaria, incluso cooperativas de consumo responsable, pero quizás falte también algo de eso. Conozco también casos de profesores que están no solo cuidadoras, sino profesores que están en los comedores, donde a lo mejor ahí pueden aportar su granito de arena. Y luego, viniendo de donde vengo también, del tema de la parte de la agroecología, concienciar a los niños de dónde vienen esos alimentos, esas visitas a huertos urbanos, claro. U otras posibilidades, que sepan que los alimentos se forman de una manera, no vienen solo del súper, no solo cogerlos y sin más, sino que llevan un proceso, que hay que mimarlos, y eso también les hace que aprecien el valor de lo que comen y que les conciencie para no tirarlo. Me ha preocupado lo que has dicho con el tema de la masa muscular, porque en este paso vamos a acabar siendo un país de tronistas directamente, ¿no? O sea, todos cachas ahí, ¿no? O sea, ¿tú estás también a favor de los gimnasios, Robert? No me preocupes. Bueno, yo estoy a favor de hacer deporte, pero vale. Lo de los gimnasios para cada cual como quiera, ¿no? Es que ya sabes que este país llevamos todo al extremo, entonces de repente con esas imágenes que se nos imponen constantemente desde la televisión, las marquesinas de los autobuses, el metro y todo esto, ¿no? Con la masa muscular me has dejado un poco así. Con el calcio me has tranquilizado, pero con la masa muscular me he quedado un poco yo como decirlo, inquieto. Claro, estaba hablando de las proteínas y sobre todo las proteínas es lo que, claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música de esta lista fabulosa, como siempre que nos ha traído el doctor Harry, que la ha dejado aquí, se ha ido. Y vamos a escuchar un tema, y estas son las cosas que pasa cuando no está aquí el doctor Harry, cuya presentación no tenemos preparada. Está en blanco en el guión. Y esto no ha pasado nunca en este programa, jamás en la vida. ¿Te bastas y te sobras? Pues sí, porque de hecho me lo voy a inventar sobre la marcha, porque es un grupo que a mí me inspira mucho y además me da ganas de comer también y de regurgitarlo luego. Y estamos hablando de... Que eres una vaca. Cuando escucho a vicepresidentes, sí. Cuando escucho a los presidentes solamente vomito, pero cuando escucho a vicepresidentes concretamente soy capaz de digerirlo y regurgitarlo y volver a digerirlo. Vicepresidentes, una banda además a la que en este programa tenemos bastante cariño, ha tenido el honor de destrozarnos los tímpanos en numerosas ocasiones con todos los discos que han sacado. Tienen en su haber este pedazo de tema, I'm the monster, you are the lunch, yo soy el monstruo y tú eres la comida. Y es que esta gente además, aparte de asustar a las ancianas, también corre la leyenda de que comen niños. Ahora que estábamos hablando de lo que comen los niños, vamos a hablar de los que comen a los niños, ¿no? Porque la verdad es que este grupo es bastante terrorífico donde los haya, pero a nosotros siempre nos ha desvencijado las cervicales. Todas estas son las cosas que se me ocurren así sobre la marcha para contaros sobre vicepresidentes en un momento en el que no tenemos nada escrito sobre ellos. Lo que sí vamos a recomendaros es la nueva aventura de esta gente, que se llama algo así como Tutankamón. Pero y si quieres recomendar es un MySpace. Sí, sí, no, hombre. Ellos, ahora ya estamos en la era del Bandcamp, y en el Bandcamp sí que tenéis el disco completo de Tutankamón. Pero bueno, ya sabéis que el Bandcamp es el nuevo MySpace. Y además es más cutre, pero va a durar más tiempo. Y nada, recomendamos la nueva andadura de esta gente, Tutankamón, pero hasta entonces nos vamos a quedar con lo viejo, que es lo que más nos ha atronado los tímpanos durante todos estos años atrás. A ver si acierto con el botón. Ahí estaban vicepresidentes en una de esas canciones que hay que escuchar, cómo no, a la hora de la siesta, recomendada por Dr. Harry. Nos hemos despeinado todos los que estamos en el estudio. Son portadas Rock Deluxe, ¿no? Con su pop colorista. Sí. Bueno, la verdad es que vamos a seguir nuestro viaje. Vamos a ir a Barcelona ahora y casi vamos a tener que empezar pidiéndole perdón a nuestro compañero Alfons, porque claro, esto lo estaría escuchando supongo que a través del teléfono. Él pertenece al colectivo, y ahora lo voy a decir bien, de Menjarno en Jemsen ni Mica. Alfons, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien, sí. Oye, ¿qué tal sonaba la música por teléfono? Dime la verdad. Sonaba, bueno, al principio pensaba estabas transmitiendo desde un vagón de metro o algo así, pero luego ya he visto por dónde iba la cosa. ¿Has detectado algún acorde y todo, ¿no? Sí. Bueno, Alfons, cuéntame, ¿qué es lo que hacéis en esta asociación, cuyo nombre voy a intentar no repetir muchas veces? El nombre, que significa simplemente no tiremos ni una pizca de comida, en catalán, por lo que intenta es concienciar sobre el problema del despilfarro, que creo que es un poco el que estáis tratando hoy, ¿no? El tema del despilfarro de comida. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acercado a este tema, somos una entidad del mundo ambiental y hay gente trabajando el tema del despilfarro desde el mundo freegan o desde perspectivas más sociales o de lucha contra el modelo de alimentación, que son filosofías que compartimos, pero nosotros nos acercamos a este tema desde el punto de vista del medio ambiente y de los impactos que genera en el medio ambiente toda la comida que no se ha comido. Digamos, toda la comida que acaba en la basura por diferentes motivos. En este 2013, bueno, he visto antes la información que viene en vuestra página web, viene, ¿no?, que ha sido como un año en el que os ha acompañado un reto, ¿no?, y en el que se pueden ver varios enlaces, ¿no?, en los que aparecen una información. Y bueno, cuéntanos un poquito más de esto. ¿De qué, perdona? Sí, que te decía que en este 2013, según la información que aparece en vuestra web, refleja que ha sido un año en el que os ha acompañado un reto, ¿no? Y en ese apartado viene como unos enlaces circulares, ¿no?, en donde, bueno, pues viene una información bastante interesante. Si nos puedes contar un poquito más de eso, por favor. El reto, intentábamos que la gente se sumara al reto de reducir su propio desperdicio. Es decir, que empezáramos con la planificación de la compra, la conservación correcta de la comida. Es que me oigo, sí. Me oigo a mí mismo duplicado. Nosotros te oímos bien, a lo mejor te oyes con eco, pero es una cosa de los móviles, pero aquí se oye bien y nuestros oyentes también. Te pedimos disculpas, sé que es difícil concentrarse cuando suena así, pero perdona por el retorno. No pasa nada. Pues como os decía, la compra consciente de la cantidad de comida que necesitamos para no comprar en exceso, la correcta conservación, el consumo consciente, porque muchas veces podemos elegir dónde comprar de forma que esta compra sea más responsable y también compramos, digamos, en comercios que reducen el despilfarro, comercios responsables. En tercer lugar, participar activamente, que sería otro de los ejes de este reto, ¿no? Participar en proyectos sociales o ciudadanos que aprovechan alimentos. Y el último reto que teníamos era el del el aprovechamiento. Recoger los restos de comida que tenemos en casa, muchas veces, pan duro, restos de carne, y poderlos aprovechar en recetas, que muchos conocemos o recordamos recetas de este tipo, y se están perdiendo un poco y no deja de ser un conocimiento gastronómico, ¿no? Toda una rama de la gastronomía, que es la cocina de aprovechamiento, que nace de esta cultura de aprovechar hasta el último gramo de comida que tenemos en casa. El reto simplemente buscaba que la gente se apuntara, ¿no? Creemos que la cultura de no tirar comida quizá estaba un poco dejando de estar en como de moda, ¿no? Digamos, era una cosa quizá de gente mayor, que a la gente joven pues no le importaba tanto, entonces hemos intentado volver a ponerlo de moda en la cultura esta mediante estos cinco pasos que te he comentado. A mí me gustaría volver un poco al principio, una cosa de las que has planteado, ¿no?, que vuestra aproximación ha sido de alguna manera desde la ecología social. ¿Cuáles son los impactos evidentes, ¿no?, del despilfarro de comida a nivel medioambiental, ahora que somos europeos y se supone que reciclamos y todo ese tipo de cosas? En Cataluña hay un estudio de la Universidad Autónoma que ha cuantificado la cantidad de comida que hay en la basura y concluye con 7% de lo que hay en los contenedores es comida. puede ser comida en buen estado o comida que se ha estropeado, pero no deja de ser un residuo que podríamos haber evitado. Por tanto, estamos ante un tema muy, muy claramente de reducción de residuos. Estamos generando una basura que podríamos haber evitado. Y en segundo lugar, esta comida, cuando va a un vertedero, que muchas veces, desgraciadamente, es donde acaba, pues tiene unas emisiones, las famosas emisiones de efecto invernadero. Pues cuando la comida se sufre el proceso de putrefacción, digamos, se descompone, pues supone una cantidad de emisiones de efecto invernadero importante, que no deja de ser una parte significativa de todo el impacto ambiental del sector alimentario. Luego hay que pensar un tercer aspecto, que es que pongamos, por ejemplo, un tomate, ¿no?, que ha sido cultivado, transportado, envasado, conservado en una cámara frigorífica, ha llegado a casa y finalmente, pues porque no llegamos a tiempo o nos olvidamos de él o lo que sea, se tira. Todo el impacto ambiental necesario para producir este tomate, que es naturalmente consumo de agua, energía, transporte, kilómetros de camión, fertilizantes que ha consumido para crecer, todo este impacto, si el tomate no se consume y se tira a la basura, pues es un impacto ambiental completamente absurdo, ¿no? Entonces, si como dice la FAO o Naciones Unidas, un tercio de la comida que se produce se tira, un tercio del impacto ambiental generado por el sector alimentario es un impacto pues que podríamos prevenir luchando contra el despilfarro. Que es casi tan importante luchar por un modelo alimentario más ecológico como luchar contra el despilfarro, porque a nivel de impacto ambiental serían magnitudes similares estos dos problemas. Uh-huh. Alfons, estábamos también leyendo antes en vuestra web que recientemente habíais hecho también un acto en el que habíais recuperado 300 kilos de comida que se iban a tirar y disteis una comida popular con aquello, ¿no? Se me ocurría la pregunta de decir, joder, ¿quién tira de repente 300 kilos de comida? Pues mira, es un acto que le llamamos comida de sobrados, porque precisamente se trata de hacer una comida popular tan solo utilizando sobras. Las sobras no son de domicilios, sino que son de tiendas. Colaboraron unas 35 tiendas de barrio, fruterías y verdulerías y algún mercado municipal. Y simplemente piensa que cuando llega el viernes o el sábado, toda la fruta o verdura que está un poco pocha o que tiene un golpe o que está muy madura ya no se va a vender y por tanto acaba en la basura. Y entonces pues nos sale esto, que más o menos cada tienda pues aportó unos 10 o 15 kilos de fruta y verdura, pues esto con un golpe, muy pochucha, pero que por esto no deja de ser comestible. El origen de estas 300 kilos es esta acción que de hecho el nombre técnico es espigar, ¿no?, que es la acción de ir a recoger las pequeñas cantidades de comida que están desperdiciándose. Pues esta acción de espigado urbano, pues ya te digo, nos dio una cantidad de unos 10 kilos de comida por cada tienda. Uh-huh. Que para una tienda es poco, ¿no? Una tienda que gestiona cientos de kilos a la semana, tirar 10, pues es un porcentaje pequeño. No tiene por qué ser una tienda irresponsable. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que toda esta cantidad sumada, pues imagínate, nos dio para dar de comer a 180, 190 personas. Uh-huh. Alfonso, ahí va también la pregunta. ¿Cómo os lo montáis para de repente recolectar 300 kilos de comida de 30 a 35 tiendas y luego dar de comer a tantísima gente? ¿Cómo montáis una infraestructura para todo esto? Porque supongo que es muy complejo. Hasta que se lo aclares, ¿eh? Es una obsesión aquí de Juancar, por favor. O sea, tienes que contestar. Sí, sí, pues mira, hemos organizado dos actos de este tipo y se basan mucho en el voluntario, ¿vale? Una base de unos 25 o 30 voluntarios que durante la semana primero pasen por los comercios a explicarles el proyecto y pedir su colaboración, que el viernes por la tarde con un par de furgonetas hacen la ruta para recoger esta verdura, y luego pues hemos contado con la colaboración. En el primer lugar fue un centro cultural que hacía comidas populares, que nos cedió todo el tema de fogones, cazuelas, y en el segundo lugar fue una cooperativa de trabajo asociado que nos cedieron también su material de cocina. Y los cocineros han sido, bueno, pues gente voluntaria. De hecho, la gracia del acto es que la gente viene, está invitado, digamos, el ciudadano, a venir con su cuchillo y su tabla y a colaborar en el cocinado, digamos. La gente no solo se le invita a venir a comer, sino que también la gracia es que vengan, ayuden a pelar cebollas, pelar patatas, lavar la fruta, etcétera. Es mucho, mucho, muy basado en el voluntariado. Pero vamos a darle una vueltecilla de tuerca más. También conseguisteis transformar esa comida, quiero decir, o sea, imagino que haréis alguna ensalada, pero también pudisteis cocinarla, utilizar el fuego, no sé si llevaríais algún tipo de infiernillo o de camping gas, también para cocinar algo un poquito más, para cocinar algo y que al final tuviese, pues eso, un potaje o alguna sopa. Sí, sí, ya te digo, era un par de fogones, un par de bombones de butano. Esto con el permiso del ayuntamiento, que aquí no es demasiado complicado, que te autoricen a cocinar en la calle. Y nada, y un poco de sal y un poco de gracia para improvisar un menú, porque naturalmente no conoce los ingredientes hasta que el mismo sábado a la mañana llega el cocinero, ve lo que tiene y decide, bueno, pues hacemos un wok de verduras o le echamos un poco de arroz y hacemos un arroz con verduras. El postre siempre suele ser macedonia, ¿no? Porque es tan fácil como trocear la fruta, y ponerla en un bol. Y esto siempre intentamos nosotros, siempre esto sí, utilizar vajilla que no sea de plástico. Por tanto, se invita a la gente a traer su propio plato, su propio cubierto, su propio vaso, y así también evitamos el tema de los plásticos. Oye, pues la verdad es que sois bastante afortunados, ¿no? Que el ayuntamiento os pueda dejar este tipo de hacer este tipo de acciones, porque no sé yo aquí en Madrid si la señora Botella ya daría permiso. Cuando lo comento con gente de vuestra ciudad, yo les comento que en este caso, de esta comida para 200 personas, mesas y sillas eran del propio ayuntamiento, que se hace una petición y cuando son actos populares con un objetivo cívico y positivo y, en este caso, ambiental y ciudadano, pues el ayuntamiento nos cedió a la infraestructura de mesas y sillas, que siempre es un coste importante que nos ahorramos. Claro, es que como las leyes son tan absurdas, está igual de penado traficar con drogas que poner comida gratuitamente. Es decir, es un delito contra la salud pública. Evidentemente menos grave, pero directamente es el mismo artículo del Código Penal, ¿no? Entonces, aquí en Madrid tenemos ese problema y ese miedo a que nos lo apliquen en un momento dado, porque son absolutamente inmisericordia con este tipo de cosas. Alfons, allí está también multado, la policía te puede multar si recoges comida de los cubos de basura. ¿Hay alguna ordenanza municipal? No sé si está multado, pero en todo caso sí que hay alguna ordenanza municipal que no lo permite. Por esto nosotros trabajamos con la colaboración del comerciante. No sacamos la comida de la basura, sino que le decimos al comerciante, haz un acto de responsabilidad, nos lo guardas detrás del mostrador y el viernes pasamos y te lo recogemos. Entonces también el tema sanitario, digamos, no es tan grave, porque podrías hacer una trazabilidad, ¿no? Digamos, yo sé pues que esta caja de pimientos verdes pues vienen de aquella tienda y digamos que el riesgo sanitario no es tan, estamos un poco más cubiertos. De todas maneras, no sé asegurarte si esta práctica que hacemos nosotros es completamente legal, ¿sabes? Esta comida descartada por el comerciante, yo entiendo que es perfectamente comestible y nadie, por suerte, nadie la ha sentado mal ni hemos tenido ningún problema de estos. Muy bien, Alfons. Antes de terminar, coméntanos un poco también alguna dirección en la que la gente que nos está escuchando, este programa también se escucha en Barcelona a través de Radio Bronca, pueda encontrar más información de vuestro colectivo y también un poco seguiros un poco más de cerca. Pues mira, tenemos un blog, está en catalán y en castellano. Se llama, parece que el nombre es la campaña en catalán, que es noyensnimica.org, y allí encontrarán el link al Facebook y al Twitter y a las actividades que hacemos. Aparte de estas actividades en la calle, pues intentamos mantener vivo el debate, ¿no? Que la gente nos haya llegado información cuando detecta un lugar donde se está desperdiciando comida. Hemos hecho algún concurso de fotografías donde la gente enseña. Esto lo podéis mirar también en el blog y en el Facebook, donde la gente enseña cómo en casa aprovecha los alimentos de forma más responsable. Es un poco, bueno, intentamos mantener el discurso a lo largo de todo el año y que no y que no se deje el debate, porque se está haciendo mucho lavado de cara desde los grandes responsables, ¿no?, del sector alimentario, de colaborar con algún banco de alimentos, y con esto ya parece que el problema del despilfarro alimentario desaparece, y no es así. Muy bien, Alfons, pues con esa reflexión nos vamos a quedar y vamos a seguir aquí también con nuestra compañera que tenemos hoy aquí del colectivo Comida Basura. Gracias, un saludo. Gracias, un abrazo. A ti. Y seguimos, volvemos de Barcelona otra vez, a ver si me atrevo a decirlo bien, de menjar no gensen ni mica. Me ha dicho esta mañana la persona que me ha dicho lo de menjar, la R no se dice, es menjar. Sí, sí, y además me ha dicho, pero es una expresión como muy, muy catalana, ¿no? Digo, no sé. Es que me he quedado anonadado, escuchándote hablar catalán. Me he quedado como embobado y he entrado en trance, perdón. Tú no sabes para lo que me ha servido todo esto en la vida, hablar en catalán a mí. Como Aznar. Bueno, vamos aquí rápidamente a seguir con la selección musical que nos ha hecho el único y magnífico Dr. Harry. Antes de eso, os voy a proponer un sencillo ejercicio mental, muy rápido, os voy a robar un beat de memoria. Creo que todo el mundo tenemos en mente lo que son los donuts, pero los dupis. ¿No os acordáis de los dupis? Los dupis eran los donuts sin agujero y fue un fracaso total y absoluto, ¿no? Yo sí los he comido, tío. Claro, como tantos fracasos del capitalismo, ¿no? Como el Tab o la Cherry Coke y tal, ¿no? Pues esas cosas que también que el capitalismo en un momento desecha, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de una canción que no habla de los dupis, que habla de los donuts, ahí es totalmente mainstream. En cambio, el grupo es totalmente olvidado, como los dupis, que es Luna Chicks, pero que remite a un grupo mainstream que, sobre todo a quien venimos de ambientes un poco metaleros, ¿no? En un momento dado, sí que nos acordamos. ¿Os acordáis? Que es uno de los primeros grupos de metal, no el primero ni mucho menos, ni por supuesto el más importante, pero bueno, que sí que tuvo un cierto impacto, porque sobre todo era bastante soft y salía en MTV. ¿No os acordáis de las Vixen? Esos cardados que llevaban el agujero de la capa de ozono, las responsabilizo de ellas, junto a los Poison, ¿no? Porque era una cosa absolutamente tremenda. Bueno, pues digamos que como el reverso oscuro de las Vixen, se llamaban las Luna Chicks, y tienen un grupo que es Donuts, ¿de acuerdo? Ellas no tomaban dupis, eran auténticas hasta para eso. Las Luna Chicks eran unas bigardas neoyorquinas, se juntaron allá por el año 1985 y la verdad que en un momento dado, según pues empezaron a rodarse y a ir sacando discos, fueron de alguna manera contemporáneas del ámbito de las Riot Girls, pero yo creo que absolutamente nada que ver. Yo creo que el tema feminista no lo tenían demasiado presente, por decirlo de alguna manera. De hecho, de los grupos más politizados como Bikini Kill y toda la escena de las Riot, los veían como unas frívolas yonkarras. De hecho, uno de sus discos de referencia es Babysitters on Acid, ¿no? Es decir, niñeras de trippy. Básicamente, entonces digamos que los temas políticos los tienen un poco ahí como, digamos, adaptados. Pero bueno, la verdad que eran un grupo muy divertido. Nunca tuve ocasión de verlas en directo. Creo que si tenían una buena noche, creo que estaban muy bien, aunque creo que también tenían algunas noches así un poco lamentables. Pero bueno, ya que estamos hablando de comidas, pues eso, nos apetecía traer este tema de donuts, que explica bastante bien lo que significa, musicalmente hablando, la sensación de que tiene Homer Simpson al meterse un donut de estos en la boca. ¿Os acordáis de cómo se le cae la baba a Homer? Bueno, pues que sepáis que los donuts se hacen básicamente con el pan de molde reciclado de los supermercados. Esto para cuando lo penséis, cuando os coméis un donut o un dupis, ¿de acuerdo? En caso de que queden. Yo creo que una serie de coleccionistas. A lo mejor se puede comprar por eBay congelado o algo así. Pero bueno, ya sin más dilación, vamos con Luna Chicks. We'll be right back. canino. Vuela mucho. 5 pavos. 5 pavos. Con 5 pavos te puedes comprar mucha comida, pero con menos aún puedes conseguir mucha comida reciclada. Eso es lo que venimos a contar hoy aquí en Barrio Canino, programa número 100. Os recordamos que estamos en Ágora Sol Radio, en esta emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011, la Acampada Sol. Y hoy, en este programa 100, al que nunca habíamos pensado que íbamos a llegar, no nosotros solos, vamos, la emisora entera. Y... ¿Cómo? Nunca di un duro por vosotros, de hecho. No, a ver, nosotros mismos tampoco. Y bueno, pues hoy estamos aquí celebrándolo además con Lidia Aroca, ella es del colectivo Comida Basura, también de la plataforma Fuxarin, y nos está ayudando también un poco a conocer un poco cómo es este mundillo de un montón de colectivos que hemos descubierto ahí, que trabajan también contra el despilfarro de comida, una cosa que según estamos hablando y van soltando de vez en cuando algún dato, la gente que está participando en el programa, nos damos cuenta de que es un fenómeno bastante más extendido de lo que creo que somos conscientes en nuestro día a día, ¿no? Que, bueno, de vez en cuando parece que tiramos algo, pero luego resulta que no, que lo que tiras es la tercera parte de lo que tienes. Y ya no, y ya eso, me refiero de comida, pero luego los envases aparte. Entonces te das cuenta de que estás tirando la mitad de lo que estás comprando, básicamente. Y me parece algo bastante, bastante importante, no sé. Sí, muchas veces no somos conscientes de que no somos solo consumidores, sino que formamos parte... De toda la cadena de consumo, desde la producción a la distribución y eso, y luego y el desecho, ahí también somos responsables. Entonces, si queremos influir en toda la cadena, tenemos que empezar también a actuar de otra manera para intentar evitar ese despilfarro a todos los niveles. Por hilar un poco la entrevista, ¿no?, con experiencias anteriores aquí en Barrio Canino, uno de los últimos colectivos que tuvimos aquí en el programa fue, por un lado, Greenpeace, también a Femen, aparte de una persona del Legal Sol, ¿no?, que nos estuvo hablando de los nuevos cambios que va a haber a nivel represivo, etcétera. Trato el tema, traigo a colación el tema de Greenpeace y de Femen, ¿no?, porque hay muchos colectivos que, digamos que su manera de ser, su manera de intervención en política es como extremadamente espectacular y mediática, y que no es necesariamente malo, pero luego otros colectivos que su manera de intervención es per se absolutamente invisible, ¿no? Como es vuestro caso, es decir, esto creo que permea muy poco en los medios, es decir, de hecho lo que llega es como lo más mainstream, ¿no?, que son los bancos de alimentos de corte confesional, etcétera. ¿Eso os quema de alguna manera? Es decir, que a lo mejor el poco reconocimiento que hay incluso de los propios medios de comunicación de vuestra actividad, ¿o...? No, de hecho, en la primera etapa de Comida Basura sí que los medios se hicieron eco de toda esta de este movimiento, precisamente pues con el tema de buscar comida en la basura, ¿no? Ahí fue cuando era el objetivo principal de Comida Basura, la visibilización, y creo que se puso el tema sobre la mesa no solo gracias a Comida Basura, pero fueron los comienzos de que se empezara a hablar de esto, porque hasta ese momento no. También es cierto que la crisis también ha puesto sobre la mesa este hecho, pero fueron uno de los primeros momentos en los que se empezó a hablar de todo lo que tiramos, al margen de la gente que llevaba muchos años ya como grupos ecologistas, etcétera, hablando de este tema. Y desde tu punto de vista, tal y como lo recuerdas, ¿fue un tratamiento adecuado, sensacionalista? Porque ya sabes que salir a los medios, dice, es que hay que salir a los medios, claro, pero depende cómo, ¿no? Porque a veces que sales tan caricaturizado o caricaturizada que no sé si compensa, ¿no? En este tipo de colectivos, ¿cómo fue la experiencia? Pues es verdad que los medios suelen ir a... Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis, no? Suelen irse a esa parte de gente cogiendo comida de la basura. Pero bueno, si de alguna manera esto sirve para hacer más visible el hecho, pues en este caso fue objetivo cumplido. Por eso ahora queremos ir un poco más allá de eso. Ya sabemos que existe este asunto. Queremos seguir sensibilizando de otras maneras, también queremos seguir en la parte de denuncia, pero también buscamos otro tipo de soluciones a esto. Ya no hace falta seguir incidiendo tanto en ese punto específico. Queremos ir más allá. Y ¿Crees que este trabajo que estáis intentando visibilizar lo mejor posible es aplicable solo en estas grandes ciudades o también se puede hacer en un entorno más local, digamos en zonas rurales? ¿Dónde es más efectiva una iniciativa como Food Sharing? Yo creo que de por sí, a nivel personal, que a nivel más pequeño, más rural, más local, creo que la gente es mucho más consciente de los recursos que tiene y de cómo tiene que aprovecharlos. Por eso creo que a nivel ciudad hace más falta porque se nos distorsiona de dónde vienen las cosas y el fácil acceso que tenemos a ellas. Entonces creo que es más importante hacer la incidencia en la ciudad, pero no descarto para nada que también sea efectivo a nivel más pequeño. Sí, es cierto, porque posiblemente los pueblos siempre han tenido muchísimo más más sabiduría, ¿no? para aprovechar pues en un principio lo que les da la tierra, ¿no? A trabajarla y luego a intentar imagino pues eso, aprovechar todo al máximo, porque pues las zonas rurales siempre han sido posiblemente las más desfavorecidas, ¿no? Y siempre pues eso, ha habido momentos en los que ha habido dificultades y siempre han intentado pues como pasa en Cuba, ¿no? Pues se tienen que buscar la vida de como pueden, ¿no? Aunque tengan pocos recursos. Exacto. Por eso me parece que en las ciudades hemos perdido ese contacto con la naturaleza y lo que hablaba antes, el origen de los alimentos y de las cosas. No le damos la importancia que personalmente creo que tenemos que darle y por eso es más necesario reconectar esa información a través de este tipo de iniciativas. Sí, nos gustaría ahora que nos contases un poquito, cambiando así un poquillo de tema, que nos hables algo, se ha comentado antes, pero que nos profundices un poquito más en lo que es el friganismo, ¿no? Para que conozca la gente exactamente qué es lo que es y qué se basa. Nombre espantoso, por otra parte, ¿eh? Si podéis cambiarlo, yo desde fuera os doy un consejo, o sea, todo tipo de término, porque suena francamente mal. Pues el friganismo es un movimiento político que lo que pretende es vivir viene el inglés, free, gratis, de intentar vivir con lo mínimo y de donde se pueda coger, ¿no? Por ejemplo, de la basura. La gente que lo practica pues intenta vivir con lo menos posible y siendo consciente de lo que necesita realmente sin excesos. Uh-huh. Me parece interesante, ¿no?, el movimiento Freegan, porque de alguna manera es como un correlato de otras opciones políticas o de otras reflexiones que no compiten, sino de alguna manera sí que solapan o que va por otro lado, que es como, por ejemplo, el tema del decrecentismo, ¿no? Es decir, curiosamente yo creo que el decrecentismo se fija mucho, con razón, pues en industrias como la automoción, otras industrias más contaminantes, ¿no? O la crítica a las grandes megaurbes, pero a mí por lo menos, tampoco soy un gran experto, ¿no? Pero sí que me faltaba desde la parte del decrecimiento el tema de la alimentación. Sí que se hacía una crítica, por supuesto, al todo el tema de los transgénicos, de los cultivos intensivos y tal, ¿no? Pero de toda una manera de los excedentes alimenticios, todo eso, sí que a mí al menos me faltaba y veo que es interesante, ¿no? Que como que podía haber puntos de convergencia desde la ecología social, de acuerdo, con todos estos temas, que por eso me ha sorprendido, ¿no? Que el compañero catalán sí que decían que venían de ahí, básicamente, no decía, no, bueno, venimos como del ámbito ecologista, no ha dicho siglas, eso le honra, muy bien, no ha hecho publicidad, perfecto, nos gusta en Barrio Canino, pero por lo que has comentado, no, ese no es necesariamente tampoco el perfil, por lo menos en Madrid no están todo ahí, ¿no? De colectivos ecologistas, ¿dónde vienen este tipo de iniciativas o hay de todo? Hay de todo. Se viene de diferentes colectivos. Sí, es lo que decía antes, creo que sí que compartimos entre todos esa parte de sostenibilidad, ¿no? De que queremos, o sea, hemos dicho hasta aquí hemos llegado, necesitamos un cambio. Y eso es lo que creo que nos une más, ¿no? El querer decir, sabemos que nos están haciendo las cosas bien, llevamos tiempo viéndolos y queremos hacer algo ya. El otro día... Qué bien te has hecho, Robert, que estabas aquí hablando con control. Muy bien, no se ha notado nada. El otro día hablaba del freganismo con... Perdón, que lo he dicho fatal. Freganismo. ¿Ves? El nombre este es que todavía equivoco. O sea, hay que cambiarlo ya. Con alguien que decía, bah, eso es una guarrería, ¿no? Lo de comer, lo de coger comida de la basura y tal, eso pues no lo veía nada bien. Porque no hacen en el VIPS. Claro. ¿Qué piensas tú de eso? Es ¿cómo lo veis vosotros en el colectivo? Pues yo creo que hay gente que considera que coger comida de la basura puede ser peligroso. Yo creo que es más peligroso comerse según qué tipo de alimentos que vienen directamente envasados y están en fecha. De carne podíamos hablar, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas carnes de procedencia industrial que sí, sí. Carnes o frutas y verduras con pesticidas, hay muchísimos ejemplos. Pescados con mercurio. Exactamente. Mucho metal pesado, sí, sí. Como Vixen. Y bueno, hay mucha gente pues que tiene reparos, ¿no?, en reciclar esa comida de la basura. ¿Se puede ser un freegan por libre o es preferible coordinarse con otra peña? Hombre, siempre es más recomendable juntarse con gente que sabe cómo orientar a ese respecto. Nosotros, es verdad que Comida Basura empezó con recogida de comida de contenedores, pero intentamos contar también ahora con productores y tiendas, como comentaban también otros compañeros de Zaragoza y Barcelona, para precisamente conocer esa trazabilidad de los alimentos. ¿Y las tiendas qué cara ponen? Cuando tú te presentas ahí, dices, hola, mira, soy Lidia, pertenezco al colectivo Comida Basura, que sí que es un nombre muy poco comercial para ir a una tienda, ¿no? ¿Y qué cara te pone cuando le dices, mira, me quiero llevar todo lo que vas a tirar, me lo voy a comer? Bueno, para empezar, como precisamente el nombre de Comida Basura es un poco espantoso, estamos utilizando el de Food Sharing. Food Sharing, ¿no? Que queda como muy moderno. Y además es hacia donde queremos tender, ¿no? Por el tema de la plataforma, de los excedentes. Hay de todo. De momento, bueno, nuestro grupo es muy pequeñito. O sea, yo estaba oyendo a Alfons, que hablaba de 25 o 30 voluntarios. Nosotros creo que debemos ser unos 10 o algo así. Entonces, yo firmo. Es un colectivo grande. En Madrid es grande. Entonces, pues hemos tirado un poco de contactos que ya conocíamos o de tiendas ecológicas y de momento hemos sobrevivido. Queremos ampliar un poco esta red para surtirnos, porque bueno, igual los eventos de momento no son muy conocidos y la gente que se ha juntado no ha sido grandes masas, pero si esto empieza a darse a conocer, lo mismo nos quedamos incluso cortos. Que ojalá, porque cuanto más recojamos, quiere decir que menos se va a tirar. Me estás hablando de tiendas que digamos ya pertenecen a una economía que de alguna manera puede ser connivente con las ideas que tiene el colectivo, ¿no? Pero yo concretamente me imagino más, o por lo menos me llama la atención, saber si hay otros supermercados, digamos convencionales, y voy a decir la marca El Día o el Carrefour Express del barrio, el hiper del barrio, que no es no pertenece a esa economía solidaria o no es comprometido ni mucho menos con el resto del barrio, digamos que ellos trabajan para vender y punto. Cuando tú entras allí, o a lo mejor no entran dentro de vuestra red de contactos y preferís pasar de ellos, pero ¿entran en este juego? ¿Ellos colaborarían con ese tipo de cosas o ellos pasan? Es algo que todavía no hemos intentado, pero lo tenemos en la agenda. Como tenemos el proceso un poco embrionario en según qué fase, en según qué etapas, no hemos intentado este contacto, pero es el objetivo. Uh-huh. Llegar a grandes superficies, que son los que al fin y al cabo más cantidades desperdician. De hecho, me acabo de acordar, ahora mismo no recuerdo el nombre, entonces debido a posibles demandas no voy a decir, pero ¿no había algún supermercado que había establecido un protocolo para que la gente no reciclara? Sí. A mí, yo también recuerdo esa noticia. De alguna manera, como que precintaban o blindaban de alguna manera para que la gente no pudiera reciclar. Es decir, no solo no son proclives, sino que ya toman políticas activas para que la gente no pueda reciclar comida. O sea, que yo creo, Juan Carlos, que incluso estamos en el, por desgracia, yendo hacia un escenario contrario, ¿no? O sea, que se van incluso como a fomentar a que no se pueda reciclar con la enorme cantidad de cosas que tiran. Sí, está claro que lo que ellos quieren es consume, consume, consume hasta que te mueras. Está clarísimo. Consume hasta morir, como claro. Ese gran colectivo que viene de Ecologistas en Acción. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. No sé a quién le ha caído la siguiente canción de Reverend Horton Heat. Pero que conste que yo soy el único que le vi en directo a Reverend Horton Heat y va a prestarle la canción, pero como soy una persona, le cedo. Pues sí, aleluya. Aquí está el Reverendo Horton Heat en celo. Reverend Horton Heat, un muchacho de Texas llamado James Heat, que en 1985 formó un grupo de psychobilly, o como ellos mismos describen, punkabilly alimentado de country, en donde se mezclan estilos como el country, el punk, el swing o el rockabilly, y sobre todo una gran influencia del gran Johnny Cash. El tema que os vamos a pinchar habla de lo bueno que es comerse un buen bistec de whey, pero como el reverendo es un tío muy cachondo, no sabemos si de verdad está diciendo las virtudes de esta comida o en realidad está parodiando a todos los comehueyes abundantes del estado del que procede, Texas, famoso por sus ranchos de vacas, en donde se obtiene una carne procesada alta en hormonas, antibióticos y alimentada con esos piensos de dudosa calidad. Ahí os lo dejo, Reverend Horton Heat y su Eat Steak. Eat steak, eat a big old steer. Eat steak, do we have one deer? Eat beef, beef, beef. It's a mighty good food. It's a great A meal when I'm in the mood. Cowpokes will come from the near and far when you throw a few ribeyes on the farm. Roberta Duran ate two before a fight, 'cause it gives a mighty man an awful lot of mighty mind. Eat steak, eat a big old steer. Eat steak, do we have one deer? Eat beef, beef, beef. It's a mighty good food. It's a great A meal when I'm in the mood. Eat meat, filet mignon. Eat meat, eat it all day long. Eat a few T-bones till you get your fill. Eat a New York cut, hot off the grill. Eat steak, eat a big old steer. Eat steak, do we have one deer? Eat beef, beef, beef. It's a mighty good food. It's a great A meal when I'm in the mood. Eat a cow, 'cause it's good for you. Eat a cow, it's a thing that goes moo. Cows in the slaughterhouse yard, gotta hit them in the head, gotta hit them real hard. First you gotta clean it, then the butcher cuts it up, throws it on a scale, throws an eyeball in a cup. Saw a big brave steer standing right over there, so I rustled up a fire, cooked the medium rare. Barbecued his brisket and roasted his rump, fed my dogs with a brave steer's hump. Eat steak, eat a big old steer. Eat steak, do we have one deer? Eat beef, beef, beef. It's a mighty good food. It's a great A meal when I'm in the mood. Barrio Canino. Ahí estaba sonando el reverendo Horton Heat hoy en Barrio Canino y vamos a seguir conociendo colectivos que pertenecen a esta gran familia de colectivos que trabajan por otra cocina o por otra manera de cocinar. En este caso vamos a escuchar a Íñigo, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono, del colectivo Co-Cook. Íñigo, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es Co-Cook y qué hacéis? Yo he leído por ahí, y acabamos de tuitarlo así, cocina colaborativa itinerante. Tú dime si es así o hay que añadir alguna palabra más. Sí, bueno, Cocina Colaborativa Itinerante fue el último evento que planteamos la semana pasada, el sábado pasado, en el barrio de Arganzuela, en Madrid. pero bueno, en realidad yo lo definiría más bien como cocina colaborativa en espacios públicos urbanos. Lo que pasa es que el último evento intentamos incorporar esa variante de lo itinerante. Y si me dejas, Íñigo, yo te añadiría una palabra más, que sería en Madrid, porque esto de hacerlo en la calle en Madrid ya es un arte. Sí, bueno, en Madrid en este caso, pero anteriormente hemos hecho en Estocolmo y en Dublín. Uh-huh. O sea que ahora mismo estamos trabajando en Madrid, bueno, trabajando o haciendo esto aquí, pero que no es exclusivo de Madrid. Uh-huh. Antes de que pasemos un poco a la miga de la cuestión, cuéntanos un poco, ¿se puede hacer este tipo de cosas en la calle? ¿Cocinar, repartir comida, al menos aquí en Madrid? ¿Y qué diferencia hay respecto a hacerlo en Dublín, por ejemplo, o en Estocolmo? Pues nosotros la verdad es que no hemos tenido nunca ningún problema con las autoridades, digamos, nadie se ha quejado nunca. Yo creo que es una actividad que está un poco... sabemos que no está bien contemplada por la legalidad, pero no molestamos a nadie, sino todo lo contrario, pues nunca hemos tenido ninguna queja ni ha venido nadie a decirnos que nos fuéramos. O sea que nuestra experiencia no difiere entre un sitio y otro. Uh-huh. ¿Carné de manipulador de alimentos? No. No hace falta, ¿no? No, ni... Por ejemplo, mira, sí que te puedo contar que en Dublín, cuando estuvimos haciendo esto, fue a través de una colaboración entre Media Lab Prado en Madrid y la Science Gallery de Dublín, y allí en Dublín sí que estaban un poco concienciados con este tema, y porque ellos iban a, de alguna manera, como institución, a convocar un evento en colaboración con nosotros, y nos dijeron que la cocina había que homologarla, ¿no? Y entonces, como si fuera una cocina de una marca comercial. Y entonces ese proceso a lo mejor tarda como un año. Nosotros, generalmente, los prototipos de cocina que utilizamos para cocinar tardamos como una semana en construirlos y lo hacemos con elementos reciclados que vamos encontrando, que la gente que quiere colaborar con el proyecto dona. Entonces, como que los tiempos no cuadraban mucho y acabamos haciendo el elemento un poco al margen de las instituciones y la verdad es que... no hubo problema, pero sí que es muy... Si intentas seguir, digamos, la legalidad, nunca conseguirías hacerlo. Íñigo, cuando dices esto de que hay que homologar la cocina, a mí me da un poco la risa porque estoy intentando recordar las fotos que he visto de la cocina esta que estabais utilizando esta semana atrás en Arganzuela. Descríbenos un poco para la gente, para que se hagan un poco la idea de cómo son vuestras cocinas autoconstruidas con materiales reciclados. Sí, pues bueno, cada vez son diferentes... pero intentamos como hacer juntar los materiales que conseguimos de la forma como menos invasiva posible para que de alguna forma sean reversibles, porque entendemos que almacenar una cocina en tu casa pues de estas características colectiva que tiene unas ciertas dimensiones pues es complicado, ¿no? Entonces nos gusta intentar que sean lo más reversibles posible, desmontables y que las podamos almacenar aunque sea repartidas en las casas de los diferentes miembros que participamos. Pero así, para hacerse una idea, pues una de las que hemos hecho ahora tiene como 3.5 metros de largo por, no sé, no sabría decirte, 70 centímetros de ancho y luego está soportado sobre una bobina de cable de obra y con un caballete. Bueno, está muy bien. Oye, luego por otra parte, bueno, tú algo comentabas anteriormente, cada persona, ¿no?, que va a CoCook lleva un ingrediente, pero a veces no sabéis de antemano qué va a llevar, ¿no? Lleven lo que lleven, os tenéis que apañar. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta de ¿cuántas páginas tiene el recetario de CoCook? Sí, pues bueno, el recetario de CoCook, yo diría que más que páginas tiene como fragmentos, ¿no? O sea, son como trozos de recetas que intentamos como recombinar con los ingredientes que hay. Al final acabas aprendiendo si tal ingrediente combina bien con este otro o, sin embargo, con este otro se llevan fatal. O sea, es una cosa más como de combinación, ¿no? Casi como de DJ que de cocinero, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Pero dentro de vuestro colectivo no hay ningún así cocinero profesional o alguien que sepa bastante del tema o sois... Sí, en esta última ocasión, colaborando aquí en Matadero, ha venido una chica que es tecnóloga de los alimentos, por ejemplo. En Dublín también se acercó un chico que era nutricionista y sí que aportan su visión, pero digamos que nosotros defendemos en este caso una cocina como amateur y como doméstica, pero en un entorno urbano y de mayor escala en cuanto a cantidades, ¿no? Pero que digamos que la alta cocina en ese sentido no nos interesa, sino más bien una cocina como de andar por casa y pero a la vez muy sofisticada. Sí, yo creo que así es mejor, ¿no? Porque si se acercan quizás muchos profesionales, pues te empiecen un poco a marear y ya, por ejemplo, si se acerca una persona experta en macrobiótica, que ya son una gente como que controlan muchísimo de este alimento se puede agrupar con este con este, ¿no? Pues quizás os vuelvan un poco locos y al final pues no sabéis ni qué plato preparar. Probablemente, no sé quién volvería más loco a quién, ¿no? Pero la verdad es que nuestra experiencia con gente profesional de este tema ha sido positiva. O sea, que al final, si todo el mundo va en una dirección común, siempre se aprenden cosas positivas. Y la verdad es que, por ejemplo, en este último caso con Adriana, la chica, como te comentaba, la tecnóloga de los alimentos, pues, vamos, es una experiencia súper positiva. Ella tiene una visión diferente, por ejemplo, de cómo podrían ser prototipos de cocina, y hemos incorporado muchos de sus recomendaciones o aportaciones a los diseños. O sea que vamos, yo animo a todos los profesionales también de la cocina a que participen, porque yo creo que es una cosa que tiene que ser abierta a todo el mundo, aunque sí que es verdad que su aspiración no es la alta cocina. La verdad que hoy estamos teniendo un poco de programa de revival. La verdad que hacía años que no escuchaba macrobiótico o macrobiótica, me ha sorprendido. Pero ahora ya en serio, ¿por qué cocinar colaborativamente en las ciudades, en grandes urbes? Y sobre todo, aparte de por qué, ¿cómo es de fácil, ¿no? ¿Cómo es la manera de articularlo? Independientemente de la complejidad inherente que tiene pues el instrumental que os fabricáis, los ingredientes que no sabéis que vais a tener, ¿no? ¿Cómo es la experiencia, ¿no? Un poco el por qué y luego cómo se desarrolla, cómo es la valoración hasta el momento que hacéis de CoCook. Pues el porqué yo te respondería que en realidad es lo primero que surgió en el proyecto, ¿no? Nosotros no planteamos la cocina como un primer elemento, sino que había una reflexión sobre qué hacer con algunos ciertos espacios públicos de la ciudad, que generalmente en barrios nuevos, ¿no? En nuevos desarrollos que no han terminado como de consolidarse, en concreto fue en Estocolmo, pero que es muy aplicable también aquí en España, en la periferia de Madrid, por ejemplo. En esas zonas que no tienen uso, no están diseñadas, parece que todo es bonito de cara a la foto, pero en realidad faltan las personas, ¿no? Estuvisteis con entonces, el pocero de Estocolmo, entonces. Sí, de alguna manera. Sí, sí. Es curioso porque el barrio donde realizamos el primer evento CoCook ha sido un poco la referencia del urbanismo español en este tipo de desarrollos. O sea que sí, que todo estaba bastante conectado, aunque no lo sabíamos entonces. ¿Y el cómo se desarrolla? ¿Cómo es de fácil cocinar colaborativamente? Es más fácil de... Sobre todo con cuchillos de por medio. Sí, yo creo que es más fácil de lo que parece. Sí, es lo mismo que te comentaba antes, si nos ponemos tiquismiquis con el tema de la manipulación de alimentos, pues sería imposible, ¿no? Pues con el tema de la viabilidad es lo mismo. Lo único que hace falta es muchas ganas de hacerlo y también es verdad que algo de tiempo para invertir, pero no es muy caro ni requiere un alto expertizaje. De hecho, en los prototipos de cocina los construimos, digamos, con herramientas de bricolaje casero, ¿no? De cualquier persona que sea un poco aficionada al bricolaje puede tener pues una sierra de calar, una broca y poco más. O sea que bueno, también es verdad que igual que con la cocina, que tampoco somos ningunos expertos, siempre que vas haciendo más y más, pues vas aprendiendo trucos, y también nuestra intención es un poco compartir esa información en nuestra página web, que pase de ser una página como más estática a una cosa más tipo plataforma en la que poder compartir este tipo de know-how en torno a cómo construir las cocinas, cómo desarrollar los eventos y también el tema culinario. Las cocinas mejor que a Calatrava os quedan, ¿eh? O sea que a ese nivel no os preocupéis. Mientras no haya mucho escape de gas, mientras no huela gas, todo bien. Sí, bueno, hemos tenido algún que otra duda con eso del gas, pero sí. Pero bueno, no me dejas tranquilo bien. Entonces, no me dejas tranquilo. No. Si apago el cigarro ahora mismo. Como es al aire libre, no hay problema. Pero bueno, también hemos experimentado con hornillos de de alcohol de quemar, el alcohol de farmacia, digamos. O sea que hay más cocina portátil más allá del gas. Íñigo, un consejo así rápido. Que os falle cualquier cosa menos lo del gas, tío. Sí, sí. Bueno, y lo del clima también, que salga buen día también. Sí. Bueno, y una vez que tenéis ya todo el tema bien atado de lo del gas, y veis que los cuchillos están bien afilados, que es importante para no cortarse uno, cuando os centráis ya en la comida, intentáis que esta comida sea pues comida, o sea, alimentos de temporada, de proximidad, alimentos locales, ¿cómo os organizáis ese tema? Pues mira, la verdad es que empezamos sin darle mucha importancia a ese aspecto, porque digamos que primaba más llegar a conseguir el evento, a realizar el evento, o llegar a que la gente pudiera participar con el menor número de trabas posibles, pero conforme hemos ido avanzando en el proyecto, en ese aspecto también nos hemos ido concienciando y conociendo este tipo de iniciativas de reciclaje de comida o de las temporadas de los alimentos, etcétera. Y sí que, por ejemplo, últimamente vamos incorporando más en las convocatorias que hacemos ese tipo de aspectos, de alguna forma sin terminar de cerrarlo, para intentar mantener, ¿sabes?, para que no sea una cosa que cierre las puertas o que sea exclusiva, pero sí que animamos a ese tipo de comida, y vamos, que nos parece lo más adecuado. Íñigo, cuéntanos, ¿cuándo van a ser las próximas Cocook? Pues mira, ahora mismo solo tenemos un evento planteado, que sería, bueno, sería no, va a ser mañana, entre la 1 y las 4 de la tarde, en la plaza del Matadero de Madrid, que, bueno, durante los últimos 2 meses hemos realizado una residencia para artistas en un programa que tiene Matadero del Ranchito, que se llama El Ranchito, y digamos que mañana es el acto de clausura de la fase de trabajo y el principio de una fase más expositiva, y nosotros queríamos celebrarlo como de esta manera. Muy bien, pues antes de decirte adiós, recuérdanos también alguna dirección, web, perfil, redes sociales, donde la gente pueda seguiros. Sí, pues para mirar la página web podéis encontrar en letscocook.com. También tenemos en el Facebook, también facebook.com/letscocook, en Twitter @letscocook, y tenemos también un Tumblr, que es cocook.tumblr.com. Muy bien, Íñigo, pues a cocinar, se ha dicho. Sí, pues os invito a todos a que traigáis un ingrediente mañana al Matadero y lo pasaremos bien y tendremos oportunidad de conocernos y pasar un buen rato. Ahí queda. Nuestro ingrediente favorito es la carne de perro. No, no lo hemos dicho, pero es así. Sí, bueno, lo he deducido un poco por la última canción que habéis puesto, ¿no? Sí. Bueno, Íñigo, un abrazo. Bueno, un abrazo fuerte, que vaya todo bien. Gracias. Ahí estaba Íñigo Cocook. Miedo me da el tema del gas, la verdad es que... Joder. No nos hemos quedado tranquilos, ¿eh? En fin. Está guay esto, cocina colaborativa y además itinerante. Estaba viendo las fotos estos días atrás. Llevan un carro ahí de madera como muy grande con un montón de cosas y van ahí por la Arganzuela, plim plan, recorriendo las calles, repartiendo comida, cogiendo ingredientes y repartiendo comida. Imaginaba ahí un rollo como Flautista de Amelín, ¿no? De un montón de gente cada vez siguiendo más detrás, cada uno con su ingrediente. Bueno, esto ya me lo imaginé yo, no, seguro que no fue así. No, la parte móvil yo creo que es de lo más interesante. De todas formas, bueno, en esos artefactos que montan tan impresionantes, si ven que el tema del gas no lo tienen bien, yo propondría que cocinaran con helio. Entonces, aunque no comes nada, pero se te pitufa la boca y te partes el ojete, ¿sabes? Entonces, bueno, y es eso que ya comes luego en casa. Pero bueno, maldades aparte, vamos a seguir con el programa. Vuelvo a ser poseído por el doctor Harry, por el espíritu del doctor Harry, ya me pongo serio. Y bueno, la verdad que en este programa, en Barrio Canino, se sufre, pero se aprende. Hay 4 músicos que comparten el nombre de Joe Thomas, ¿de acuerdo? Entonces yo no sé muy bien cuál es, ¿de acuerdo? Esto lo conoce solo el doctor Harry, ¿por qué? Porque es él, el doctor Harry, él lo podía explicar mejor. Yo pues solamente me hago eco. 4 músicos además, concretamente del mismo estilo de jazz. En concreto este Joe Thomas es especialmente peculiar desde mi punto de vista porque es un flautista funky. Flautista funky, ¿pero qué es esto? O sea, ¿dónde vamos a llegar? Pero bueno, no sé. Yo para mí es un oxímoron, pero bueno, yo qué sé. Me gusta con lo del flautista de Hamelín, como se nota que tenemos el guión muy trabajado aquí en Barrio Canino, me ha dado pie, aunque no se note. Bueno, el tema que sin más dilación vamos a escuchar aquí en breve se llama Chitlins and Cuchifritos. Yo creo que es, al igual que, por ejemplo, las Una Chicks tenían su disco que se llamaba Babysitter on Acid, ¿no? Yo no sé qué se comió aquí Harry cuando puso este tema, la verdad. Pero bueno, flautista funky y que además que habla de cuchifritos, que es que para escucharlo cómo lo pronuncia, ¿de acuerdo? O sea, aparece el anuncio de fritos. ¿Os acordáis de fritos también? Bueno, está haciendo mucha publicidad, es un poco mainstream, pero bueno, son de productos que ya no están en el mercado, ¿no? Los fritos, esas cosas. Bueno, esto es un álbum del año 1970 de Ebony Godfather, el padrino de Ébano, y bueno, yo creo que solo por escuchar este temazo y escuchar pronunciar la palabra cuchifritos en yankee merece la pena. Juancar, dale volumen. Aquí seguimos en Barrio Canino, sufriendo pero aprendiendo, como dice David Canino. Cuchifritos. El otro día nos preguntaban si éramos hermanos, porque nos apellidamos todos Canino. Somos como los Ramones. No somos hermanos y nos odiamos, además. Cuchifritos, así es como se dice en ese idioma en el que canta este único flautista funky al que tú conoces, pero el doctor Harry seguro conoce un montón más. No, yo no tenía ni idea y lo he reconocido. Di cuchifrito en catalán, por favor. Al cuchifrito. Bueno, bien. No, sí, ya te digo yo que practico y bastante, bastante. Bueno, pues seguimos aquí en Barrio Canino, hoy volumen número 100. Nos acompaña Lidia Aroca, nos sufre Lidia Aroca durante ya casi dos horas. Siempre hay que decir que en este programa las cosas más interesantes se dicen con el micrófono cerrado mientras suenan las canciones. Estábamos hablando de recoger cosas de la basura y de acabar reciclando no solamente comida, sino cualquier otro tipo de cosa. Y por ahí queríamos seguir tirando, Lidia. Estamos hoy hablando de la comida y además, lo hemos dicho antes, nos interesa mucho porque además en estas fechas concretamente se hace un abuso especialmente exagerado del tema de la comida, pues se nos va la olla, no lo decíamos antes, Lo que vosotros planteáis, os centráis mucho en la comida, reciclar comida, reutilizar comida, evitar el despilfarro de comida, pero realmente es una actitud que se puede extrapolar a muchas más cosas de la vida, mucho más allá de la propia comida, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos de fondo que planteáis desde vuestro colectivo, o los objetivos de fondo que se plantean individualmente las personas que estáis ahí, por el que al final acabáis haciendo esto en la comida, pero seguro que lo hacéis con un montón de cosas más. Sí, efectivamente, el objetivo es no seguir alimentando este sistema de despilfarro, sino otro tipo de sistemas. Creo que el tema del decrecimiento que antes comentábamos está bastante presente en bastantes de las cosas que hacemos. También hay un fuerte componente social de unión de personas que en las ciudades está muy, muy olvidado. Creo que en la iniciativa que comentaba Íñigo de Cocuc, y creo que todas en general, fomentan ese encuentro que en los espacios públicos que cada vez parece que está desapareciendo más y más, cada vez nos lo ponen un poco más difícil, y este tipo de cosas fomenta que los ciudadanos nos volvamos a encontrar y a compartir inquietudes que compartimos. Otras compartimos muchas cosas, el tema de la ecología, creo que también hay un componente de recuperación de tradiciones en cuanto a los alimentos, lo que hablábamos de las recetas antiguas que se están perdiendo en muchos casos. Hay muchos, muchos temas que están ahí latentes, no nos da tiempo a hacer hincapié en todos, pero bueno, están de fondo. Desde que estás en este tipo de colectivos, miras la ciudad de otra manera. Te pongo un ejemplo. Yo, temporadas que he estado más así, más entre en ocupar, no sé qué, yo cuando andaba por la calle, no andaba por la calle. Iba mirando espacios vacíos para ocupar, no sé qué, no sé cuántos. Cuando estás metido en temas de alimentación, cuando ves centros comerciales, sitios donde sabes que se tira comida, no sé qué, tal, ¿también tienes alguna especie como de formación profesional o no necesariamente? Sí. Es inevitable. Este restaurante, ¿no? Con ese callejón, ¿no? Me llama, ¿no? Es inevitable. Yo, por mi forma de ser, siempre he tendido un poco a esto, pero en los últimos tiempos se ha acrecentado mucho, mucho más. Y de hecho, me atrevo a hacer cosas que a lo mejor antes no hacía, como por ejemplo lo de pedir un tupper en el restaurante, que se decía antes. Y esos pequeños pasos creo que son importantes, que nos habituemos a ello y a perder esas vergüenzas y esos prejuicios de, uy, esto no lo hago porque está mal visto. Pensemos en el origen de por qué no lo hacemos realmente, y si hacerlo de otra manera no sería más beneficioso. A mí se me ocurre que, bueno, yo es un proyecto que tengo, bueno, que me gustaría hacer, y que, bueno, que he visto otra vez a otros compañeros cómo se hace, y es reciclar la propia comida, los propios desechos, las cáscaras de frutas, de verduras que tengo en casa, y hacer una compostadora, que es otra de las maneras también, ¿verdad?, de reciclar la comida y de reutilizarla y que sirva para como nutrir a las plantas, o si tienes algún pequeño huertecillo o algún amigo tiene algún huerto, pues llevarlo ahí. Efectivamente, yo en mi casa lo hago porque pertenezco a un huerto urbano cercano en mi barrio, y es increíble ver cómo se procesa luego esa comida y se convierte en tierra, y además separando eres mucho más consciente de lo que tiras y de lo que gastas que si lo echas todo en la misma bolsa de basura. Entonces empiezas a ser consciente de la cantidad de comida envasada que tomas, la cantidad de comida fresca, lo que es comida y lo que no. Es muy, muy, muy interesante ese, esa observación. Uh-huh. Lidia, ya que estábamos hablando antes de, hablabas de crecimiento y de, bueno, que esto es también una oposición frontal a todo este sistema desaforado de vida, no solamente con la comida, sino con muchas más cosas. Hoy, concretamente, tenemos que hacer mención de algo que comentábamos ahora mismo, de la espantada del señor Adelson con todo su proyecto Eurovegas a cuesta. Un aplauso, por favor. Hacemos la ola. No teníamos enlatados, aplausos enlatados. No van a dejar nada que reutilizar de ese proyecto. Pues no sé exactamente qué es lo que tenían, si había algo avanzado o no. No tengo ni idea, no sé si vosotros aquí sabéis algo al respecto, pero bueno, si lo han dejado, estoy seguro de que se reaprovechará de alguna manera. Unos sobres vacíos creo que han quedado por ahí. En cualquier caso, que esta gente al final no venga aquí, como diría, como espuma, es un super notición que te cagas. Pues sí, y casi con esa super noticia nos vamos a ir despidiendo. Lo que sí queremos, Lidia, es que nos cuentes antes de irnos, como le hemos pedido también a todos los colectivos que han pasado por aquí hoy, dónde se puede seguir la pista a vuestro colectivo Comida Basura, que además, apunto yo también, es muy activo. He estado esta semana siguiendo vuestro blog y la verdad es que tenéis ahí un montón de contenido con actualizaciones muy frecuentes y además bastante densas y cargaditas, de las que se puede sacar un montón de información. Pues efectivamente en el blog de Comida Basura es donde tenemos más información, pero también está el grupo de Facebook de Food Sharing, donde también estamos colgando todos los eventos, las discosopas, que por cierto, anuncio que además de para los que están en Madrid y se puedan unir a la de Íñigo de Cocuc mañana, en Barcelona hay una discosopa. ¿Puedo pinchar? ¿El que no? ¿Pinchan morenos? Yo con un pispas haciendo dedo, ¿eh? ¿Pero qué vas a pinchar? ¿El pincho del plato o pinchar no, no, música? No, musicote. ¿Te quedas sin comer? Me suele pasar, de hecho. Bueno, vamos a escuchar el penúltimo tema de hoy en este programa número 100 de Barrio Canino. Bueno, la verdad que Dr. Harry, para este programa número 100 de Barrio Canino, se lo ha trabajado porque en ese tema en concreto me habla a mí personalmente. ¿De acuerdo? Harry manda mensajes ocultos para cada uno de los miembros de Barrio Canino. Repasar un poco si a lo mejor alguno de los temas previos iba por vosotros. El de Cuchifrito iba por ti, ¿sabes? Evidentemente. Que Juancar piense un poco cuál era su tema, pero ese tema es mío. Es tostada quemada y black coffee. Y café oscuro, café negro. El Mike Pedisine es un músico que liberó su banda, ojalá lo hubiese liberado, no, lideró su banda de jazz también en los años 50 y 60. Podría haber sido tan famoso pues como otras grandes figuras de renombrón, ¿no? Pues como Bill Haley o John Otis, pero bueno, tuvo peor suerte discográfica. Pero bueno, yo creemos que merece tener su hueco entre los pioneros del rock and roll. Aquellos músicos que desde el blues y el jazz fueron acelerando el ritmo para mover las caderas por todo el mundo entero. Además, es curioso porque este músico también tiene un cierto toque soul muy interesante y con muchos puntos en común con lo que posteriormente se acabaría conociendo como el sonido Filadelfia. La verdad que es un musicazo y es una pena que sea tan tan desconocido, pero bueno, vamos a escuchar una de sus incursiones en el mundo del rock, hablando de lo primero que él veía por la mañana al levantarse. Tostadas quemadas y café negro. Me habla a mí, Mike Pedisine. Yeah, that's all she left me. Redstone buzz, buzz back home. I'm eating burnt toast, drinking black, black coffee. Burnt toast and drinking black, black coffee. Burnt toast and drinking black, black coffee. Yeah, that's all she left for me. Musicazo el que nos ha dejado hoy aquí el doctor Harry Canino. Un abrazo. Donde esté hoy, sabemos dónde está, en tierras sorianas. Si decían lo del cierzo de Lorenzo Zaragoza, no me puedo imaginar cómo están las patillas hoy arremolinadas de nuestro querido doctor Harry, que hoy no ha estado con nosotros aquí en este Barrio Canino volumen 100. Como siempre decimos ahí entre nosotros, cada día de programa cuando nos despedimos, en este nuevo éxito de crítica y público que ha sido este programa. Gracias a la peña que ha participado hoy en este programa, Íñigo Cocuc, de aquí en Madrid, a la peña Sonia, del colectivo Feeding Zaragoza, Alfons, del colectivo de Menjá, no, ya no me acuerdo cómo era, ni una mica. Y sobre todo, una vez más, a Lidia Aroca, del colectivo Comida Basura. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. 2 horas aguantando Barrio Canino, ¿eh? Un placer, nada de aguantar. Disfrute. Aquí se sufre, pero se aprende. Como ahí está. Robert, nos vemos en 7 días. Pues es posible, sí, sí, posible. Sí, sí, es posible que estemos aquí otra vez la próxima semana, claro que sí, con el canino venido de Houston, ¿verdad? De Houston, está ahora mismo atravesando el Atlántico para venir aquí. ¡Qué guay! Así que no digo nada y lo digo todo. Oye, pues nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros, gracias a todos los invitados. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos ahí en la calle, cocinando o lo que sea. Oye, y una cosa, ¿sabes poner voz de David, que se ha ido a buscar a la basura, a reciclar cosas a la basura? Difícil. Y no le podemos despedir. Muy difícil, eso de imitar a David. Mira, acaba de terminar de buscar en la basura, ya está por aquí. Encontrar unas cosillas muy interesantes, ¿eh? Algunas hasta se comen y todo. Lo malo es que te has ido a buscar comida solo al contenedor amarillo. Ese no, ese es el de los envases. Ya, pero es que había restos de yogur, entiéndeme. Bueno, la semana que viene volveremos todos por aquí. A David también le dejaremos volver cuando digiera todo lo que se ha comido ahí, se ha encontrado en el contenedor. Y hoy me toca a mí presentar la última canción del programa. Esto no pasaba desde hace mucho tiempo, pero me ha gustado que me toque hoy esta canción, porque aparte de que es uno de mis grupos favoritos, también me ha inspirado una historia que yo creo que viene bien contar. ¿Ves sí, cómo sí. Harry nos dedica canciones desde la distancia? Sí, que sí, que sí. Esta canción, Dead Kennedys, Soup is Good Food, la sopa es buena comida, viene a hablar de... Bueno, dice así la letra, la voy a leer. La sopa es un buen alimento, ya no te necesitamos. Y tú haces un buen caldo, ahora que ya no te necesitamos. ¿Cómo te sientes siendo la mierda en nuestro culo, tirado en el frío como la basura? Lo sentimos, pero tienes que marcharte. El paro solo te va a durar 6 semanas. ¿Qué tal que te corten el crédito? Estás acabado, ya no existes. Ya sabes, en algunos sitios con qué hacen la sopa. Aquí hay 6 millones de personas con las que se puede hacer sopa. Y esta es una de las letras que se gastaban los Dead Kennedys. Llamarse así en Estados Unidos no creo que sea algo que pase desapercibido. Percibido, tampoco ocurría así en los años 80. En su penúltimo álbum, que era el más raro de todos los que sacaron y el más experimental en cuanto a sonido, en cuanto a sonido únicamente, porque las letras no decrecían en el nivel de mala hostia que se habían gastado en todos los años precedentes y los que se han gastado incluso después de la época de Kennedy, los mismos componentes que han seguido formando bandas a cada cual más histriónica. Y bueno, pues en esta canción, en este Good Soup, ya dejaban claro con qué se hacen las sopas. Y esto me venía también a la cabeza el discurso de un colectivo que no ha sido mencionado en este programa, pero ahora hay que decirlo antes de que acaben. El colectivo Basurama, que habla mucho de la basura y que implementan un concepto de basura mucho más allá de lo que solemos entender, ¿no? La basura normalmente la entendemos como bienes materiales que consumimos de una forma muy fugaz, ¿no? Los compramos en los supermercados y según lo compras lo acabas tirando, ¿no? Todos esos envases que forman parte de tu compra y luego acabas tirando la basura, según hemos visto, la propia comida, ¿no? Según hemos visto hoy en este programa. Basurama habla de algo más, dice: no solamente hacemos fugaces la utilización de bienes materiales que compramos y desechamos muchas veces sin utilizar, como pasa con el cartón que vuelve a los yogures, por ejemplo, no solamente hacemos eso con los bienes materiales, sino también con los bienes humanos, ¿no? Cuando te das cuenta eres muy pronto para, eres muy joven para trabajar, cuando te das cuenta eres demasiado viejo para trabajar y la vida útil de una persona se acorta mucho convirtiéndose en basura humana, como dicen aquí los de Kennedy, con la que hacer una buena sopa. Así que hacemos esa mención a ese concepto de basura, también por hacer esa reflexión de más allá de la comida que nos trae el colectivo Basurama, el cual os invito a que busquéis alguna de sus charlas, que en YouTube tenéis más de una, y con esa reflexión de que la basura es mucho más que la comida que tiramos, pues nos vamos a ir hasta la semana que viene, que será el programa 101, 101 caninos, 101 dálmatas. Aquí os dejamos con The Kennedys, hasta la semana que viene. Sorry, but you no longer need, or want, or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like we have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now obsolete? Nothing in hell will let you do about it. Soup is good food. We'll make a good meal. How does it feel? Do the shit out of us and throw in the cold like a piece of trash. Sorry, they just have to leave. Unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers converge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good food. We'll make a good meal. How does it feel? Shit out of us, and throw in the cold. We're sorry, we hate to interrupt, but it's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know. So say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force feed you mind-melting chemicals till even the outside world looks great. High-tech science research labs. It costs too much to bury all the dead. The mutilated, diseased, surplus rats who can't be used anymore. So they're dumped with no minister present in a spiraling corkscrew disposal unit. Ground in the stew and flushed away. Oh, we don't need you anymore. So it's good food. At least we get a dignified cremation. Yet, 6 o'clock tomorrow morning, it's time to get up.